Radio Online. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Adelante, señor, pase. Muchas gracias, doctor. Siéntese, póngase cómodo. Gracias. ¿Qué le pasa, señor? Cuénteme. No sé cómo decirlo, doctor. No se preocupe, estoy para escucharlo. Es que todos los días me acongojan unos pensamientos muy extraños, como ¿quién ganaría en una pelea entre Capitán América y Batman? Ya. Además, cada 24 horas siento la imperiosa necesidad de pegar mi anillo a un foco y decir el juramento de los Linternas Verdes. Interesante, ya. No, eso no es lo peor. Lo peor, he descubierto que lo mío son los hombres en mallas. Interesante, señor. Muy interesante. Creo que ya sé qué es lo que usted tiene, señor. ¿Qué es, doctor? Dígamelo, por favor. De acuerdo, usted tiene un caso de comic manía. ¡No! Prepárense para escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx. Watch out, villains. Here come Comic Manía. ¡Comenzamos! Go. Yeah. Sierra. Sierra. Here we go. Touch is so magic to me. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Esto, ¿qué pasó? Satura. No saturo para nada, Lorna. Estoy hablando en una voz suave y dulce. Y esto se llama Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. Y no se preocupen, relájense, porque yo sé que algunos de ustedes lo están pidiendo, excepto Alejandro García Bordas. Esta no será una transmisión de soliloquio. Tengo invitados, de hecho tengo dos invitados. El primero se encuentra ahorita a mi lado derecho. Saluda a la gente de Comic Manía, por favor. Hola, gente de Comic Manía, aquí Mr. X. Déjame ponerle sus aplausos, por favor. A ver. ¿Le vas a poner aplausos a Mr. X y yo qué? Obviamente. No creo nada. Sí, al rato. Ok, ya terminamos con los aplausos. Ya. Gracias, Mr. X. Y sí te los mereces, porque este hombre, este brillante hombre, dijo: quiero hacer una convención de cómics, pero la única manera de que esto funcione es invito a Carlos Joey Moisés. Muchísimas gracias. Comic Fest León, me encantó participar ahí, me encantó estar ahí. Y de hecho, me encanta que muchísima gente de León que no conocía este programa ya está sintonizando. Y de hecho, durante toda la semana recibo varias preguntas, varios comentarios. Constantemente. Entonces yo digo que la gente de León es la onda, en serio. Me cayó sí, un saludo a León, que espero que estén escuchando todavía, que no se les haya muerto la... Puede ser que sí, déjame decirte. Después de escuchar Backstreet Boys, no se preocupen. No. Esto es de cómics. La semana pasada pusimos solo una canción de pop, de boy band, pero hasta el mero final, para que la gente haya escuchado todo el programa y después ya pueda apagar la transmisión y dejarlo ahí. También tenemos otro invitado, su nombre es Gustavo Martínez, que como siempre brilla por su ausencia. Exacto. Y la bellísima Lorna, que también nos acompaña. Hola a todos. Y déjenme decirles que Mr. X, tienes una voz bonita, radiofónica, ¿eh? Gracias. Ahorita que te estoy oyendo. Sí. O sea, básicamente me quieres decir que yo no tengo una voz bonita, radiofónica, porque yo saturo. Es bonita, pero satura, entonces. Exacto. Bueno, es que también tienes que recordar una cosa. Mr. X canta. Okay. Y de hecho, lo que vamos a hacer, en vez de poner música en cada corte musical, ajá, él nos va a cantar una canción. Entonces, ¿con cuál vas a empezar el día de hoy? ¿Algo de los Doors? ¿Algo de los Beatles? No tengo nada preparado ahorita. Pensamos en algo. Entonces, ustedes le pueden sugerir. Tengo una guitarra muy desafinada ahí. Ahí podemos hacer algo, muy ¿no? Muy desafinada. Obviamente, estamos tomando todas y cada una de sus, ¿cómo se puede decir esto? Ideas, votaciones, peticiones. Claro. A través del Mivo de esta estación, que es muy fácil, es turadioonline.com.mx. Ahí podrán entrar al Mivo. O les digo que lo hagamos de una vez, jóvenes, porque puede quedar las cosas muy feas más adelante. Resulta que Mivo cancela sus operaciones en julio 11, o sea, la próxima semana. Lo que yo les recomiendo es que de una vez den de alta el messenger de este programa, que es muy fácil, es comicmaniaradio@hotmail.com. Sí. De una vez anoten esta dirección, porque el día de hoy Tenemos que hablar de muchas cosas, incluyendo que se acerca la Mole. Ok. Y vamos a regalar pases para la Mole. Gratis. Exacto. Entonces van a ser 5 pases dobles por programa. Va a ser este programa, el del 11. ¿Y cuál es el que sería el del 18? 19. El del 18, perdón. El del 18. Porque ya la próxima semana ya empieza la Mole. Entonces tenemos 3 programas para regalar 5 pases dobles, lo que significa que sean, vamos a ver si hago bien las matemáticas, son 15 pases en total y 30 personas podrán entrar. ¡Mira eso! O sea, no solo sabe cómics, también sabe matemáticas básicas. Muy básicas, porque fueron sumas y multiplicaciones, entonces no me fue tan mal. Entonces, señores, esto se va a hacer a través de contestar 3 preguntas simples, increíblemente, estúpidamente simples. Escuchen eso, ¿eh? Simples, ¿eh? Súper simples, súper claro, simples. Pero que te lo manden a tu correo. Exacto, al correo de comicmaniaradio@hotmail.com. Más que nada para checar la hora, para saber quién fue el que contestó primero, quién fue el que contestó segundo. Por favor, no lo pongan en vivo, porque luego se hacen pelotas. Entonces, sí, se vuelve muy... Mándenlo al Hotmail. Y no solo eso. Necesito variada información de ustedes. No solo su información. No solo su nick. No solo su nick, porque obviamente porque hay unas personas que no les gusta decir su nombre al aire, pero necesito también su nombre completo tal como aparece en su IFE, para de esa manera ustedes puedan ir a la Mole, mostrar a su IFE y descubrir que sí efectivamente ganaron pases por este programa y ya podrían entrar. ¿Okay? Entonces necesito nombre, nick y la respuesta a estas simples, ridículamente simples preguntas. Y voy a tomar la sugerencia de nuestro buen amigo Guider, que nos acompañó la semana pasada. Y las 3 preguntas serán acerca de la Mole. ¿De la Mole, la convención? No, de la Mole, el personaje. Ah, sí. Bueno, sí, porque... De la convención pues va a ser muy fácil, ¿no? ¿Dónde es la sede? ¿No? ¿Quién es el organizador? Es muy simple. Vamos a hacer algunas preguntas de la Mole. De hecho, yo voy a hacer algunas preguntas. Te voy a pedir a ti, si tienes alguna pregunta simple de la Mole, que la digas. Tengo una pregunta simple. Dios mío. No. ¿Qué te parece si lo hacemos después del primer corte musical para que la gente esté preparada, ¿no? Para que la gente esté, abra sus correos, ponga el correo ya en la que abra Wikipedia. Ah, que abra Wikipedia, claro. Google, todo listo. Todo va a ser acerca de la Mole, entonces pueden ya empezar a buscar cosas de la Mole. Ahorita, el chavo que se llama Logan, yo creo que ya abrió ahorita. Mira. ¿Logan Navoa? Sí, Logan Navoa ya lo tiene listo porque Perfecto. Él siempre se gana todo, entonces. Pues ya, lo intenta. Van a ser preguntas muy simples, de hecho, para las personas, tanto Logan Navoa como Mr. X me acompañaron en la plática de Fantástico, que yo nunca me he divertido tanto en una plática, creo que porque estamos abordando algo que he leído ya tantas veces que tengo las referencias inmediatas. Hablamos acerca de Before Watchmen, pero antes de abordar los 4 cómics que han salido de Before Watchmen, abordamos a los personajes de Watchmen, la historia de Watchmen y todo lo que vino antes de Watchmen, que son los héroes de Charlton Comics. Todo esto se grabó. Beto está componiendo el audio porque pues, obviamente en algunos momentos hay problemas y también parte del audio lo grabó él, parte del audio lo grabé yo, fue todo un rollo, entonces ya se está uniendo. Nuestro buen amigo Lioco también grabó video. Todo eso se subirá a nuestro blog, que sabrás cómo pueden llegar al blog. Es comicmaniaradio.blogspot.com. Exacto, así de simple, así de fácil. Entonces, muchísimas gracias a la gente de Fantástico, porque además nos dieron 2 horas para hablar acerca de Before Watchmen y nos echamos 3 horas hablando de Before Watchmen, incluyendo la magnotrivia de Linterna Verde para ganarse un paquete completo de Millennium. Que de hecho nuestro buen amigo Mr. X compitió, quedó en segundo lugar. Lastimosamente, nuestro buen amigo Ángel, que lo acabamos de conocer, él quedó en primer lugar. Y honestamente las preguntas fueron ridículamente fáciles. Y a pesar de esto, Lino, nuestro buen amigo Lino, tu clon casi, y otro voto llamado Pecha, que es la onda, se quedaron con un punto cada uno, casi. Fue increíble. Una sola pregunta pudieron contestar. No lo puedo creer. Pero bueno, no importa. Afortunadamente hubo premio para los 4 concursantes. Todo esto lo podrán escuchar en el audio que grabamos en Fantástico. Me gustaría también darle las gracias a nuestro buen amigo Leoco de La Covacha, que además de ir ahí y grabar el evento, también va a subir el audio de este programa y lo sube cada semana en La Covacha. La gente de Comic Corp, que en serio se pasan de buena gente agarrando estos programas y subiéndolos ahí a Comic Corp. También un saludo a Fantástico, ¿no? Un saludo a Fantástico, pero claro. Están escuchando en este momento. Nos están escuchando en Fantástico. Espero que les haya gustado la plática a todas las personas que asistieron. Espero que no haya sido demasiado terrible para todas las personas que trabajan ahí tener que echarse 3 horas de Watchmen a opuesto de las 2 horas. Ya hablé con Juan Bautista, el gerente de la tienda. Dice que no hay problema, que sí nos hayamos comido esa hora. De hecho, no, mientras la gente no se haya quejado y no se haya parado e ido, él está bastante contento con todo lo que sucedió ahí. Y obviamente muchísimas gracias a David Noriega por darnos ese espacio. Y espero que nos siga dando más espacios y que nos deje poner este programa eternamente ahí en la tienda, porque de hecho hoy llegan los nuevos cómics y siempre creo que es bueno que la gente esté relajada en lo que esperan que lleguen sus cómics. Y como acaban de oír todo este ruido y todo esta el timbre y se cae el celular justo, y todo eso. Justo a tiempo. Eso anuncia que acaba de llegar mi segundo padre. Su nombre es Gustavo Martínez. Un aplauso, por favor. Gracias. Si uno no llama la atención, si no hacen entradas triunfales. Y no son entradas triunfales, son entradas tarde. Yo nomás quiero decir una cosa, ¿ya ven de dónde aprendí todo? ¿Ya ven a quién aprendí todo? No es cierto. Vale. Las cosas buenas sí. Yo nunca he dejado un evento a medias. Ah. Wow, eso dolió, ¿eh? Pero no te preocupes, Luz. No es aquí, yo recuerdo que soy un legionario. Ni por eso. Yo soy un legionario, entonces no puedo dejar esto. Cosmic Boy también no habría dicho Luz. Ay, cállate, sí, tienes toda la razón. Y lo más triste es que nadie más entiende estas referencias excepto Gustavo y yo, ¿sí? Tengo que darles un anuncio porque aquí me está contactando Ana María Prado. Ajá. Y ella dice que está trabajando para Televisa. Ajá. Y que nos puede dar notas exclusivas de Editorial Televisa. Oh. Del área de Marvel Comics. Sí. Y que que la nueva área se estrenó el 1 de julio. Y de DC Comics México, el nuevo editor es Everardo Ferrer. Y que bueno, ya están tomando nota del claro. programa. Entonces que mañana sale a la venta Batman número 1, publicado bien, sí. por la editorial. Qué y dice que el anuncio oficial pues lo van a dar también en el programa de Los Forasteros, pero claro. que nos van a mantener informados de todo lo que tenga Editorial Televisa. Me parece magnífico. Entonces, dice que su amor por los cómics y por el joven Joy es primero, de Ana María Prado. Así por que, Joy lo entendemos, lo de joven se lo agradecemos. Cállense todos. Pero les decimos que, a María que muchas gracias. Les quiere que alguien me dé ¿cómo se llama? Me dé algo de un pequeño aplauso. Porque yo lo que iba a pedir ahorita es decirle muchísimas gracias, Ana María, sí. te lo agradecemos Ana eternamente. María, gracias. Ya sabes que si nos quieres contactar, lo puedes hacer a través del Mivo, lo puedes hacer a través de. Ya le di mi correo personal para el correo, lo que necesites. Me parece perfecto. Uh-huh. Cualquier información que nos tenga sería excelente. ¿Quieres que anunciemos cualquier cosa? Adelante. Y también, Lorna, ¿me podrías preparar los aplausos, por favor? Claro que sí. Unos breves aplausos para nuestro buen amigo Everardo Ferrer. Es lo que te iba a pedir, sí, por favor. Sí. Una persona que lleva muchos años en esto, sí, tiene sí. más de 20 años escribiendo en cómics. Claro, no, y déjame decir, bueno, sobre, en revistas. En revistas de cómics. En blogs de cómics. Así es. Y también, aunque no lo crean, ha sido fan de las tonterías que yo hago en la radio desde la quinta dimensión. Él empezó, estamos hablando ya 5 años de acá, 8 años. 8 años llevo de conocerlo más o menos y él constantemente era súper fan de la quinta dimensión. Esperemos que como editor también su gusto cambie y se mejore, pero bueno. Súper fan de la quinta dimensión. Estoy seguro que se volvió fan de Comic Conexión y de vez en cuando, y ahorita espero también de Comic Manía. Me lo topo siempre en todas las convenciones. Divina, divina persona, en serio. Me cae muy bien Everardo. Y qué bueno, porque yo siento que él lo que siempre ha querido hacer es, ¿cómo se llama? Promulgar el gusto por los cómics. Promover el gusto por los cómics. Ayúdame a definirlo. No sabe hablar inglés español. Soy muy malo como diccionario, pero soy magnífico como enciclopedia de cómics. Entonces, ya ves. Eso nadie lo niega, pero. Gracias. Pero entonces, todos tenemos nuestros pros. Porque en ese momento nos tenemos que salir del estudio porque no cabe nadie más. Si te estás dando cuenta que compartimos un micrófono nosotros y Joey tiene uno solo. Claro. No, porque obviamente. Es su casa y cuando uno va a casa del. Recuerda, le conviene al buen Mr. X seguir cayéndome bien porque próximamente viene la Comic Fest 2 y le encantó que yo fui sin cobrar nada. Entonces, eso creo que fue la única razón por la que ya me está invitando para la segunda. Agarro chicas, ¿qué puedo decir? Digo, eso es mejor que una paga. Yo jamás haría fans, eso. Jamás le falté el respeto a las jóvenes escuchas de este programa. Oh, sí, hay que aclarar tuvo, aumentó su número de fans. No, de fans. Femenino de escuchas, y de escuchas. No, escuchas. Esperemos nos estén escuchando en este momento. Un saludo a todo León, si nos están escuchando. No, obviamente. Si les leyera yo todos los saludos que tienen, no bueno, sé. Pero fíjate. Lo vas a leer ahorita, pero antes que nada, nomás para cerrar con claro. María, muchísimas gracias. Toda información sería excelente porque muchas veces aquí en este programa o a través del Facebook, creo que también nos pasó en León, gente quiere saber dónde puede conseguir sus cómics en español. Hay gente que no tiene la capacidad de leer en inglés o la posibilidad de conseguirlos en inglés. Los necesita en español y siempre me preguntan, ¿y qué opinas de esto? ¿Qué opinas de esto? Y yo digo, no importa qué editorial lo tenga. Lo importante es que el cómic llegue a las manos de los fans. Y si ustedes están haciendo este trabajo de traer tanto DC como Marvel, se los agradezco yo de todo corazón y espero que Ana María nos mantengas al tanto para de esa manera yo poder mantener tanto a todos los escuchas. Pero bueno, la parte más importante de todo esto es que regresan los personajes que son históricos en nuestro país, que es Superman y Batman. Exacto. Que aunque el cómic de Superman no es la gran onda, pues siempre ha estado aquí en nuestro país a través de diferentes editoriales. Y pues la verdad que ya se tenían muchos meses de que estaban diciendo que Televisa, que Televisa, que Televisa. Y ya por fin, mañana les vamos a creer a todos. Ya por fin va a regresar Batman y Superman. Regresan con los 52. Ok. Ok, sí. No será la octava maravilla. Bueno, empiezan con un Batman que sí está en una buena historia. Muy buena. Es el número que van a lanzar, es Batman 1. De los nuevos 52. Uh-huh. Aquí lo que también sería perdón, agradable. Error. Es los nuevos 51, perdón. No, perdón la corrección, pero es importante. Los nuevos 52. la nueva ola, la primera ola que tuvo esta renovación de DC. Exacto. Para evitar confusiones. Exacto. Y problemas. Lo importante aquí también sería que están empezando con un proyecto que tiene menos de 6 meses de haber sido lanzado. Tiene 10 meses de haber sido lanzado. Eso es muy bueno si hay gente que tenga mi edad. Uh-huh. Recordará que a veces los cómics llegaban con 2 o 3 años de retraso. Bueno, okay. Y aún en los 90s hubo series y miniseries que llegaron con 3, 4 años de retraso de haber salido en Estados Unidos. Uh-huh. Y que se empiece con proyectos que tienen menos de un año es muy importante. Y sobre todo que hay que agradecer que empezaron por los nuevos 52, porque se estaba diciendo que empezaron por Brightest Day y la verdad... Nadie quiere empezar por Brightest Day, es como... Es muy confuso. Es como agarrar la Biblia a la mitad, o sea, no se recomienda a nadie empezar con Brightest Day. Y la verdad es muy padre que agarren con los nuevos 52, aunque no sean muy buenos. Sí tienen muchos buenos proyectos y pues a todos nos gusta tener un verdadero número uno, ¿no? En nuestras manos. Más que nada es eso, ¿no? Que tienes el número uno y la gente se va a sentir cómoda empezando desde ceros. Y dentro de todos los nuevos 51 hay cómics muy, muy buenos. Green Lantern, con mi buen amigo y magnífico superhéroe llamado Hal Jordan... Es fantástico. Batman, como lo están mencionando, el arte de Greg Capullo es brillante. Aquaman, aunque no lo crean, denle una oportunidad. Aquaman está increíble. Es uno de los mejores títulos que ha salido. Tan malo como sea la historia de la Liga de la Justicia, al menos el arte, yo siento que si no, mira, por el precio yo creo que lo van a poder recortar y ya pegarlo en su cuarto y olvídense la historia, o sea, péguenlo como póster. Iba a decir lo mismo, o sea, como colección de pósteres la JLA es muy bueno. Es buenísimo ¿cómo se llama? El Batman The Dark Knight por David Finch, el arte está hermoso también. Van a empezar con Batman, Superman y la Liga de la Justicia, según yo tengo entendido. Lo que me dijeron a mí. Todavía no han agregado, por ejemplo, Action Comics, ni Detective Comics, ni Dark Knight. Todavía como que no sabemos si van a venir en flipbook o pero si... Pero por decir, en el caso de Superman, tienes al menos las portadas de George Pérez, que están divinas. Earth 2, para mucha gente no le gustará mucho lo que sucedió en el número 2. Yo me apunto. Pero tú me dijo Lino que tuvo un éxito rotundo en León el número 2 de Earth 2. Todo el mundo lo compró, ¿no? Sí, porque obviamente eso de que Linterna Verde gay como que llamó mucho la atención. Entonces no creo que impriman eso en México, pero de todas formas tienen que ponerle... Bueno. De hecho, el número 1 de Earth 2 es bastante bueno. ¿Eh? Es una introducción a este nuevo mundo, a estos nuevos personajes. Es muy pasable. Y de hecho, me gusta más Power Girl y Huntress. ¿Eh? ¿Te gusta? Son agradables. Aquí también sería una cosa de diferencia. Son cómics entretenidos. Pretenden ser más que cómics de entretenimiento. El problema, ¿sabes cuál encuentro a World's Finest, Huntress, Power Girl? Lo está escribiendo Paul Levitz. El dibujo es brillante porque es George Pérez. Pero como lo está escribiendo Paul Levitz, sin querer, él escribe para gente que son fans de antaño. No, para Joey, para Joey. Sí. Bueno, porque yo me informo. Yo, ¿no? Así, ya. Bueno, si él se rejuvenece, pues yo también. De hecho, Paul Levitz es el escritor de la más gloriosa saga de la Legión. Sí, no lo niego. Huelen a antiguo. Ajá. Huelen a que no es el estilo de lo que se está manejando. Volvemos a lo mismo. El problema editorial que tendría en ese momento DC es que está mezclando muchas cosas. Y en este sentido, tanto el arte de Pérez como el guión de Levitz, se sienten viejos, se sienten fuera de lugar, uh-huh, con este movimiento, esta renovación que, por ejemplo, puede tener la noche de los... The Night of the Owls. Night of the Owls, sí. Night pero of también, the curiosamente, Owls. Dentro de todas las cosas que están un poquito más alejadas de lo que son superhéroes, Animal Man, Swamp Thing, Justice League Dark... All-Star Western y Demon Knights, bastante buenos también. Entonces, como que Something es un homenaje a todo lo que hacía Alan Moore. Está increíble. Sí. Si no lo han leído, deben de leerlo. Y de hecho, esta semana sale el Animal Man número 11, creo. Sí, sí. Entonces, pues es un buen momento. Cualquier momento es bueno para agarrar esos dos títulos que están muy bien. Sí, sí. De hecho, yo me acuerdo que leí el número 1 de Animal Man y dije, ¿sabes qué? Termina lo que hizo Grant Morrison en los 80s y puedes agarrar ese número y es como una continuación espiritual, digamos, de lo que sucedió antes. Entonces, les deseo toda la suerte y pues toda la gente que estaba muriéndose de ganas de saber qué iba a pasar con los cómics de DC, ya lo saben, ya los pueden conseguir. Muchísimas gracias. También me gustaría dar las gracias ya para cerrar esta parte de saludos que a mí me gusta llamarle la kriptonita de Gaider, a Beto Calvo, porque honestamente lo que está haciendo en el blog es un trabajo increíble, se lo agradezco muchísimo, a Carmix por acompañarme en esta plática, a Spike por acompañarme en la plática y a todas las personas que fueron a la plática, porque tuvimos una plática bastante divertida, al menos yo siento, estuvo Mr. X, estuvo Logan Navoa, José Luis, que no se pierde ni una, etcétera, etcétera, con una hermosa playa de Robin, una divina playa de Robin. Entonces fue muy divertida toda esa plática y lo más padre fue que terminando la plática les dije a todos, muchachos, tenemos muchas preguntas sueltas que no pudimos resolver en el programa del miércoles. Tenemos una cantidad ridícula de preguntas y comentarios en el blog. Yo siento que sería padre grabar un podcast. ¿Alguien se apunta? 9 personas se apuntaron. 9 personas. Más Paco, más Beto y yo. Éramos 11 en total. Nos fuimos a una tienda, una cafetería, ¿no? De Night of Owls. Algo sí, exacto. Donde aparece un pequeño búho para entrar en onda. Era como The Night of the Owls, básicamente. Y fue uno de los mejores programas. A uno de los mejores podcasts que hemos hecho, porque teníamos tantas opiniones y tantas voces que honestamente fue muy divertido. Y lo mejor de todo es que contestamos una cantidad ridícula de preguntas y lo hicimos en menos de 2 horas. Todo el audio ya lo tiene Beto, lo está arreglando, porque aunque mi voz se oye muy bien, porque procedo a gritar cada vez que hablo, cuando le pasamos el micrófono a todos, pues algunos no se pueden escuchar tan bien. Y tenemos un buen amigo llamado Juan Pablo, que no se le escucha absolutamente nada, nomás se escucha su respiración en el audio. Pero muchísimas gracias por estar con nosotros. Y fue un programa muy divertido. Entonces, si han subido alguna pregunta al blog y no se le ha respondido, todo eso se responderá próximamente. Lioco tomó algunas fotos del evento para que vean el evento, el Night of the Owls, para que vean a toda la banda. Beto está arreglando el audio, entonces pronto estará arriba. Yo creo que ya son todas las gracias que tengo que dar. Toda la gente que está escuchando en Fantástico, pongan mucha atención, porque todas las cosas que vamos a estar recomendando el día de hoy son cosas que pueden conseguir ahí y las pueden comprar. Entonces, pero yo sí hice mi tarea, entonces chequé lo que iba a salir esta semana, porque sé que Joey no hizo su tarea. Exacto, muchas gracias. Entonces, podemos recomendar algo que va a haber ahí, ¿no? Ah, me parece, sí, después de que nos vayamos, regresemos de este corte musical. Entonces, como habíamos quedado, Gustavo quedó muy impactado, al descubrir que Mr. X puede cantar y que cantó algo en la Comic Fest. Entonces le dije... Quedé impactado en muchas cosas, ¿eh? Pero fue una de las cosas que me impactó. Me impactó mucho la tolerancia de la gente de León. Sí, sí, sí. ¿En qué aspecto? Sí, te aguantó 2 días. La tolerancia, o sea, el hambre de Carlos Joy Moisés. Sí, claro, o sea, eso es impactante. No fue impactante. Yo siento que si tú le das a la gente la información correcta, la información de manera dinámica, va a venir, porque lo que al final del día no, si lo que quieren es eso. ¿Y los bíceps correctos? Bueno, eso nunca deja de ayudar, déjame decirte. Si siempre llevas Coca-Cola al desierto, es un éxito, o sea, no puede ser mal, o sea pero déjame entender esto. Cada vez que vienes, Gustavo, tú y Lorna hacen complot para molestarme. Entonces, ahorita Lorna, como siempre, está desorientada y desocupada del programa, ¿no? Y ahorita, pues, haces complot con Mr. X. O sea, ¿qué onda con ustedes dos? No. Cuando estamos Lorna y yo, simplemente tomamos la referencia de un antiquísimo cómic que era Sal y Pimienta. Dios mío. Okay. Y si quieres, eres Bernie el Sabio. ¿Hasta te pareces? Ok, ya. Ya, simplemente, ya. ¿No? Imagínate, Lord, antes que tú llegaras, Lord empezó a hacer complot contra mí con Mr. X. Lo primero que le dijo es, Mr. X, tienes una voz muy agradable al micrófono. Algo que jamás me ha dicho a mí. 5 años después, nunca me lo ha dicho. Tenemos que mejorar este programa. Digo, qué bueno que viene Mr. X también. Necesitamos gente joven también aquí. Y entonces más joven, no, gente más joven, gente más joven. No voy a discutir contigo. Cosa peligro. Discutir contigo. Vamos ahorita a una canción. Integridad física, cosa peligro. Gente más joven o gente nueva en el ambiente. ¿Hubo alguna sugerencia, alguna propuesta para la primera canción de Mr. X? ¿Nada? Bueno, no se preocupen, no se preocupen. Vamos a hacer esto. ¿Qué les parece? Vamos a una canción. Regresamos. Hablamos de muchas cosas, incluyendo los nuevos cómics que van a llegar a Fantástico. Empezamos a regalar los 5 pases que tenemos para la mole. Y más importante que nada, lo tengo que decir. La semana pasada, el jueves de la semana pasada, fui a ver la función de prensa de The Amazing Spider-Man, El Sorprendente Hombre Araña. Me encantó la película, me fascinó la película. No voy a dar ni un solo maldito spoiler. Me rehúso a dar spoilers, excepto decir villanazo de lujo. Pero... Es que Joey no entiende que decir que fue grandiosa, que fue genial, ya es un spoiler. No. Les estoy diciendo que tienen que ir a verla. El único spoiler, lo más spoiler que voy a decirles es esto. Si la pueden ver en IMAX 3D, véanla en IMAX 3D. Yo detesto el 3D, siento que está sobreusado, sobrevalorado. Están abusando del 3D. Afortunadamente aquí no están abusando del 3D. Ayuda muchísimo y hay momentos muy bonitos del Hombre Araña, como todos vimos en las brillantes películas de Sam Raimi, cuando él se mece por la ciudad. Verlo en una pantalla normal te impacta. Verlo en IMAX 3D, el impacto es triple. Si lo van a, y verlo antes que toda la gente. Es aún mejor, aunque sabes que estaba rodeado de críticos de cine. Y el problema de los críticos de cine, especialmente los mexicanos, enfatizan mucho la palabra crítico y se olvidan de cine. Y lo que uno tiene que hacer antes de poder criticar una película es amar el cine. Porque si no amas el cine, no tienes nada que decir interesante acerca de el cine y la experiencia de ver cine. Yo fui a ver la película con una mente muy abierta. Dije, ¿sabes qué? Sea lo que sea, es el Hombre Araña. Voy a primero dejar que mi fanatismo me lleve y después dejaré que mis 3 años de actuación... y obviamente en el 13 años como vamos. Y 13 años de conocer a Gustavo que influyan y voy a criticarla como película y siento que en las dos logra su cometido. Honestamente logra su cometido y lo logra muy muy muy muy bien. No voy a decir ni un spoiler. No vas a hacer spoiler, lo voy a caer tantito. Sí, sí. Nada más. A ver, vimos Daredevil tú y yo. Sí, sí, sí. Llegamos a un acuerdo. Sí, sí, sí. Vimos Avengers. Sí, sí, sí. ¿A cuál de las dos se acerca? No me meto con Batman porque Batman la dejo aparte. Ah, sí, sí, tienes totalmente. Se acerca más, obviamente, a The Avengers. Okay. En el hecho de que es un excelente divertimiento. Okay. ¿Supera la 1 y 2 del que ya habíamos visto del mismo araña? Iguala. Ok, perfecto. Iguala. Lo que sí tiene, a diferencia de las películas de Sam Raimi, estoy seguro que a Sam Raimi le dijeron: tienes un chance de hacerla bien. Si no, todo eso se puede ir al demonio. ¿Ok? No estaban pensando en franquicia. Después de 3 películas, más todo lo que está sucediendo con las películas de Marvel. Es una franquicia. Y es una franquicia. Entonces, desde el primer número es una franquicia. Entonces, ¿qué es lo que hace Mark Webb, el director? No corre. Camina. Y deja que todo tenga su tiempo. Y lo que ayuda al Hombre Araña es eso. Que enfatices a Peter Parker. Que enfatices sus relaciones con todo su elenco. Que estés con los personajes de apoyo, que son entrañables todos y cada uno, y que cada uno tenga su tiempo de crecer. Entonces vemos un ratito a tía May, vemos un ratito a tío Ben, vemos un ratito a Gwen Stacy, al Capitán Stacy. Flash Thompson. Ya. Flash ya. Thompson. Ya, ya, ya. Adiós. Tiene un arco ya. De personaje. Ya. Ya. Flash ya. Thompson tiene un arco de personaje. ¿Ya? No digo cuál sea su arco, pero tiene un arco. Ya, porque voy a decir algo que no quiero decir, entonces ya. Ok. Ah, y también nomás para cerrar esto. Y lo digo con todas las buenas intenciones. Mi buen amigo Francisco Espinosa en algún momento vio, discutimos los trailers y él dijo varias cosas que sentía que iban a suceder en la película después de ver el trailer. A ni una le atinó. Y no lo digo para decir que él no, que estuvo mal o bien lo que hizo, no. Él tenía mucho miedo. Y quiero decirle tanto a él, si es que está escuchando el programa, y a todas las demás personas que están escuchando este programa. Seguramente Paco está escuchando el programa. No sé, sí. Lo más seguro es que sí. Es un muy buen amigo. Pero lo que sí tengo que decir es, despreocúpate, despreocúpense, nada de lo que temía Paco sucede, nada. Es una película que tiene mucha reverencia a lo que hizo Stan Lee, pero no trata de copiarlo como alguna vez platicamos de Sin City, que copia todo. No, no, no, no lo copia. Bueno, Sin City tiene una carencia de guión. Totalmente. Pero acá dicen, las viñetas acá, nada más, pero acá dijeron, ¿qué funciona del Hombre Araña? ¿Qué es lo que puede usar de los cómics? Y lo usa. Y todo lo demás lo pone a un lado. Y afortunadamente tiene la guía del 1 y 2 del Hombre Araña, de Sam Raimi. Entonces con esa guía no puedes fallar. Porque dices, no lo voy a imitar, pero voy a entender qué fue lo que él hizo y voy a seguir por ese lado. Y las actuaciones, bueno, ahorita hablamos de eso. Vámonos a corte musical. Después del corte, pero bueno. Un corte y ahorita regresamos con un poco más de eso que se llama Comic Manía. No se vayan en una. Whatever a spider can, spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes a Spider-Man. Is he strong? Listen, bud, he's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey there, there goes a Spider-Man. In the chill of night, at the scene of a crime, like a streak of light, he arrives just in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man. Wealth and fame he's ignored, action is his reward. Look out, there goes a Spider-Man. Watch out, Miss Eisenberg. A streak of light, he arrives just in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man. Wealth and fame he's ignored, action is his reward. To him, life is a great big hang up. Wherever there's a you'll find the Spider-Man. Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto continúa siendo Comic Manía. Ya estamos listos para lo que sigue. Y lo que sigue es lo siguiente. Espero que todas las personas que están en sus casas ya hayan abierto Wikipedia, ya hayan abierto su mail. El Google también, el Google. El Google. Y prepárense para las tres preguntas. Tres preguntas para ganarse uno de los codiciados pases para la mole. ¿Ok? Necesito que sea al correo electrónico, no al Mivo, no al Messenger y no a nuestro Twitter, que Sam, ¿se podrán imaginar cuál es el Twitter de este programa? Comic Manía Radio. Sí, sí. Arroba Comic Manía Radio. Exacto. Así de fácil, así de simple. Tampoco lo pongan en los comentarios del blog, que sabrán cuál es el blog. No. ¿No? No. Comic Manía Radio. .blogspot.com. ¿Qué te pasa? No, ¿no puedes ni cooperar conmigo un segundo? Aunque cambien los nombres, hay costumbres que no se pueden perder. Ok, muy bien. Sí, llevo 5 años viniendo aquí y no me sé el nombre de los blogs. Maldita sea. Ok, bueno, a donde voy con todo esto es, ese fue Gustavo Martínez. Tengo aquí a mi lado derecho a Mr. X y obviamente la bellísima Lorna está ahí. Dice que tenemos varios saludos y los diremos todos ahorita. Y también contestaremos todas sus preguntas, pero las primeras preguntas que se harán son nosotros para ustedes. ¿Listos? ¿Preparados? ¿Concentrados? Ahí van. Gustavo, ¿cuál es la primera pregunta para ganarse uno de los pases para la mole? Sé específico, sé claro y recuerden, necesito que lo manden a comicmaniaradio@hotmail.com, ponen como sujeto a pases para mole, la mole, su nick, su nombre y la respuesta a esta primera pregunta, que es... ¿Cuál era la frase de Benji en la serie de televisión? Así. ¿Cuál era la frase de Benji en la serie de televisión? ¿Te refieres a la serie animada de la los... La serie animada de los años 80. Ok. ¿Cuál era la frase para transformarse de Benji? La frase de Benji. Perfecto. Okay. ¿La frase de Benji? Y dice Gustavo que yo pongo las preguntas muy difíciles. Ok. Mi querido Mr. X, ¿cuál sería tu pregunta para la gente que está escuchando con mi compañía? ¿Cómo se llama la tía que tanto menciona Ben Grimm en Los Cuatro Fantásticos? ¿Cómo se llama la tía? Me parece divino. Está facilísimo. Me parece, no, ¿y sabes qué? Yo, después de la pregunta de Gustavo, honestamente siento que sería muy mala onda dar una pregunta de las que yo suelo dar. Entonces, la simple y sencilla tercera respuesta que yo necesito de ustedes es de esta pregunta. ¿Cuál es el lema, tema, grito de batalla de nuestro buen amigo Benjamín J. Grimm, alias La Mole? ¿Cuál es su grito de batalla? ¿Cuál es el nombre de su tía? ¿Y cuál es la frase de Benji de la serie animada de los años 80? Más fácil que eso, no se las podemos dejar, jóvenes. Si no pueden contestar esas tres ridículas preguntas, yo no sé qué puedo hacer con ustedes. Todo eso lo estaré checando periódicamente aquí, en el correo. Entonces, relájense. Va a haber un ganador. Sin duda tiene que haber, bueno, de hecho tiene que haber 5 ganadores, ¿no? Entonces, yo los mencionaré a todos y cada uno de ellos. Entonces, relájense, respiren. Y vayamos. Relájense, abran Google. Son fáciles. Todo lo que puedan. Son simples. Ok, ya tenemos eso, que eso me parece muy lindo. Y antes de nada, nada más quiero decir, estábamos hablando del Hombre Araña un poquito antes de empezar esta segunda parte del programa. No voy a decir ni un spoiler, excepto el que ya dije. Vayan a verla en IMAX 3D. ¿Ustedes han visto algunas películas en IMAX 3D? Sí. ¿Tú viste los Avengers? Vi Avengers y vi Men in Black. Ok. ¿Qué sentiste de esa experiencia? Bueno, hay ciertas películas que el 3D es completamente innecesario. Okay. En Men in Black, verla en 2 o en 3, en una dimensión es lo mismo. Exacto. O sea, en una dimensión es haber leído el guión, o sea, había sido lo mismo. Es casi, este, sí. Hay divertida otras, película, pero está ahí. Si quieren comer palomitas, es bueno. es bueno. Ajá. No se atraganta uno. Uh-huh. ¿Y? Nada más, o sea, no es una experiencia así maravillosa. Okay. Se me hace algo divertido. Igual que tú, no, el 3D no se me hace la que realce ninguna película. Simplemente hay algunos efectos que se ven más bonitos. Hay películas como en Avengers que de repente se te olvida hasta que estás viendo en 3D. Ok. Sí, o sea, no tiene. Porque fue convertida a. Ajá, fue convertida. Entonces se nota. Hay otras como, bueno, la que marca la pauta, Avatar. Exacto. Que si la ves en 2D, sí pierde bastantes cosas, ¿no? Exacto, exacto. Pierde la mitad de su chiste, ¿no? Exacto. Sí, de entrada. Y la cosa es que la película, como es una... ¿Cómo se puede decir? Un buffet de efectos especiales. El efecto especial agregado, que es el de 3D, resalta todos los efectos que ya tiene, ¿no? Porque la historia no cambia de 2D a 3D. Pero visualmente la película se vuelve mucho más divertida. Y al final de cuentas es lo único que tiene Avatar, ¿no? En tu caso, Mr. X, ¿qué podrías decir de IMAX 3D? Nada más Avengers y ¿sí? Pues, me pareció super X, nada que... Yo vi Avengers en IMAX 3D y honestamente sentí que fue totalmente innecesario. De hecho, la mejor manera para mí de ver los Avengers fue en 2D, porque nada te distrae. Estás con los personajes, estás en la historia, te absorbe la historia. Y de hecho, las primeras dos veces que lo vi en 3D, la película no me gustó. Cuando la vi sin ni una tontería más, me pude clavar en la historia interesarme por los personajes y ahí estuvo perfecto. En el caso de Avatar, la vi en 2D y dije, aquí falta algo. Y la fui a ver en 3D y dije, sí. ¿Guión? Ok, aquí faltan varias cosas. Una de ellas... ¿Guión, historia, personaje? Una de ellas es 3D, ¿no? Sí, claro. Entonces ya la vi en 3D y me gustó bastante, ¿no? En el caso de El Hombre Araña tuve la oportunidad de verla en IMAX 3D de entrada. Y déjenme decirles, el precio que voy a tener que pagar para ver El Hombre Araña en IMAX 3D es un precio altísimo. Para todos ustedes que no saben, Lorda me obliga a ver las películas de Twilight. No me pregunta si quiero ir o tengo ganas de ir. Me obliga a ir con ella a ver Twilight. Y ver... ¿Tenemos programa de radio? Sí, por entonces eso mismo. No te obliga. Déjenme una cosa. No. Fui a ver la segunda película con la señorita. O la segunda, sí que fue la segunda. Cuando el lobito se quita la camisa. ¡Exacto! Es que alguien tiene que llevar ahí como que las servilletas para limpiar a Lorna después de tanta baba que está deslizándose. Alguien la tiene que cargar a su auto porque sus piernas ya no le funcionan después de 2 horas de ver al lobito sin camisa. Es horrible, señores, es horrible. Pero esta vez Lorna dijo, no, esta es una película que quieres ver y además es IMAX 3D. No solo me vas a tener que llevar a ver la segunda parte de la cuarta parte de Twilight, además me tienes que llevar a ver una película de strippers llamada Magic Mike. ¡Sí! dirigida por Steven Soderbergh. Entonces, solo por Steven Soderbergh la voy a ver. Es pero lo que te decir, ojo, es Steven Soderbergh. Es Steven Soderbergh. Que ha hecho, en los años 90, rompió con muchos, muchos cánones. Y según la crítica, esta película sigue la misma tónica. Compañero. Está utilizando los strippers, la historia de este tipo como pretexto. Sí, sí. Para criticar mucho a la sociedad americana. Entonces, aquí sí hay este. Hay guión. Sí hay guión. Y siempre había. Que Lona a lo mejor no se dé cuenta de él porque va a tener atractivos. Va a tener a Matthew McConaughey ahí enfrente. Es Matthew McConaughey, Channing Tatum y Alex Pettyfer, el que salió de Yo soy el número 4. Ajá. Okay, entonces, y te están desnudando toda la película, ¿no? Sí. Y Lorne está increíblemente contenta. Yo dije, bueno, yo lo que le voy a pedir, así como ella abre mucho, mucho los ojos cada vez que se quita la camisa el lobito, y yo lo cierro. Ahora, yo voy a defender a Lorne. Dilo. ¿Qué hiciste tú cuando Demi Moore hizo striptease? La fui a ver 4 veces al cine. Entonces mejor pasamos a otro tema. Y de hecho, y qué lástima que no había IMAX 3D, déjame. Entonces, ¡woohoo! Sí. Pero bueno, a dónde voy con esto, fui a ver esta brillante película llamada El Hombre Araña, y no quiero decir nada que haga que ustedes me quieran ahorcar, como lo hizo Antonio. Entonces, ustedes dos están aquí para detenerme cuando esté entrando demasiado en tema. ¿Ok? Pero sí tengo que decir algo que es muy importante. Tú conoces a Martin Sheen. Una de las películas más importantes de Martin Sheen, es una de tus películas favoritas, curiosamente, es una de las mías también. Las imágenes de Apocalypse Now, de Francis Ford Coppola, son muy difíciles de borrar de tu mente. Uh-huh. Y las cosas que este hombre hace en esta película, él básicamente lo lleva a Francis Ford Coppola a través de un viaje hacia el infierno. Uh-huh. Y cómo empieza el personaje de Martin Sheen, a cómo termina, es un cambio literalmente de como de un hombre a... ¿Cómo podrías decir? Un demonio casi casi. O sea, es una transformación completa, que es un hombre que puede trabajar sin moral y matar a otro. A través de su carrera, Martin Sheen nos ha dado muchos regalos. Uno de ellos no fue obviamente Charlie Sheen, pero nos ha dado muchos regalos a nivel actoral. Y defiende a Charlie Sheen en Wall Street. Oh, y en Pelotón también, ¿eh? me encanta. En Platón también es bastante bueno, pero sí. Wall Street sería su mejor trabajo actoral. Actoral, sí, sí. Después de eso se perdió. Estaba su papá ahí. Y Martin Sheen devora todas las escenas donde aparece con todos, incluyendo con a Michael Douglas, porque Michael Douglas está fantástico ahí, pero Martin Sheen es la onda. Y la mayoría de sus trabajos siempre han sido del hombre fuerte, del hombre duro, del hombre intelectual. Entonces, cuando anunciaron que él iba a ser el tío Ben, dije, va a ser muy difícil borrar toda esta imagen que yo tengo de Martin Sheen y ponerlo con este viejito, gordito, agradable, bonachón, buen padre, buen esposo. Y ahí es cuando uno define el nivel de actor que es Martin Sheen. Tú no ves a Martin Sheen, tú ves al tío Ben. El tío Ben de esta película es más entrañable, más dulce, más cariñoso y más memorable que este otro actor que lo hizo en las... Cliff Robertson, que no es mal actor, pero no le llega. Bueno, Cliff Robertson también se ganó un Oscar en los años 60, ¿eh? Hace 40 años él se ganó un Oscar por Charlie. Pero estaba muy cansado. Para las de Sam Raimi, se nota. Pero esa parte donde se muere, la verdad es que sí está muy... No se compara para nada. No, señor, no tienes idea. No tienes concepto. Ya, cambiemos de tema porque si no nos va a poner expectativas muy altas. No, es que yo no importa. Si no les gusta, díganmelo, ¿no? Yo honestamente estoy listo para cantarle odas a esta película. Tanto como me gustó Avengers, esta mejora, porque Avengers tienes a tantos personajes que es muy difícil entregarle toda la película uno de ellos. Y de hecho, creo que al que más se lo puedes entregar en momentos es el Capitán América. Pero bueno, ese es el chiste de Avengers, no centrarse en un personaje, por eso es tan buena. Pero lo padre de esto es que el Hombre Araña nunca ha sido sobre el Hombre Araña. Siempre ha sido sobre Peter Parker. Entonces, si enfatizas a Peter Parker, defines el personaje de Peter Parker, todo funciona. Si nomás te brincas a Peter Parker y lo quieres poner en el traje, nada funciona. Es por decir, en el caso de Batman, cuando se pone la máscara es cuando es Bruce Wayne. Todo lo importante de Batman es su entrenamiento, cómo se pelea contra los criminales, su interacción con Alfred. Su vida normal es lo que menos énfasis tiene que tener, porque no tiene vida normal. De hecho, por eso tiene que morir Rachel Dawes, porque ella representa su último ligue a la normalidad. Él tiene que ser totalmente Batman, a cambio del Hombre Araña, que lo que él necesita, de hecho, hace algo divino Sam Raimi en las películas, cuando le pone a más de una mujer que está interesada en él. De hecho, ¿se acuerdan? En la segunda película y en la tercera está la hija de su casero. Te iba a reclamar. Es muy lindo. Te iba a mandar una imagen que encontré. Dilo. De un anual. Sí, sí. Porque dijiste que Peter Parker tenía muy mal éxito con las mujeres. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que hasta que escribieron el cómic. Ok. Creo, es el único superhéroe que ha tenido más de 6 novias. Muchas más. Pero siempre le va mal con él. Está casado con una supermodelo. Pero sí, no, pero siempre le va mal. Siempre le va mal. Siempre le va mal. Y es lo padre del Hombre Araña. Porque nosotros... Vamos a ver nuestras vidas, en serio, vamos a ser honestos. Le va mal, pero, bueno, a excepción de Gwen Stacy. Sí, sí, claro. Liz Allen regresó. Sí, sí, sí. Betty Brand regresó. Claro. Gwen regresó en dos maneras también. Mary Jane. Mary Jane regresó. Deborah Windman. Claro, claro. O sea, la única, Glory Grant creo que es la única que no regresó. Anda. Flirteo. Nada más. Sí, sí. Oye, ¿quién no quiere que sus exnovias regresen? Y todas regresan mejor que como se fueron. Oye, mala suerte tiene el tipo. Hablando de exnovias, me gustaría mandarle un fuerte saludo a una de mis exnovias que nos dejamos hablar por mucho tiempo porque ella, pues, por la vida, pero ya, gracias a Facebook, pues ya encuentras a todo el mundo de tu pasado. Y lo más curioso es que ella siempre se burlaba de mi programa. Bueno, perdón, siempre se burlaba de que me gustaran los cómics, punto, ¿no? Y sin embargo, la semana pasada escuchó el programa de 3 horas y le gustó, se divirtió bastante. Entonces, le mando un fuerte saludo. Y hablando de que te gustan que tus novios regresen, ella desafortunadamente nunca regresará del todo, ¿no? Porque pues, ya está casada, ya está haciendo su propia vida. Pero déjame decirles, esta mujer... ¿Qué hacen los argumentos de las telenovelas? Esta mujer... No, no, no, señores. Bueno, no digamos nada. Señores, ¿esto ya se volvió Joey Manía? No. Esta, no, sí. Es que voy a decir... No, pero que vean cómo regreso los cómics. No voy a decir su nombre, no quiero... No voy a decir su nombre, porque no creo que le estén acosando, señorita, en Facebook. Señorita Joy. Pero lo que sí les voy a decir, entren a Google y busquen imágenes de Lady Death. Y así se ve mi exnovia. Entonces, no es para que vean qué tan doloroso fue la ruptura. Retomando el tema de Spider-Man. Yo tenía algo que decir que me molestó desde que salió la... ¿El tráiler? El tráiler. A ver, dilo. Que mucha gente decía, sí, ya quiero que cambie porque no me gusta que Spider-Man sea melodramático, no me gusta que Spider-Man sea ñoño, no me gusta que Spider-Man le vaya mal, no me gusta que sea más telenovela que acción. Y yo me quedé así de, wow, o sea, no saben quién es Spider-Man o qué onda, o sea... Todo Marvel. Es una telenovela gigantesca. Todos los años 60 es una telenovela. Y con el dibujo de John Romita, papá. No te vayas, Julia. 60 son telenovelas. Era John Romance. 70 hay un romance entre una bruja mutante que puede recrear la realidad y básicamente un microondas, que es la visión. La visión es Scarlet Witch. Y es la cosa más melosa y melodramática que jamás puede existir. Quiero estar con ella, pero no puedo porque no soy un ser humano. Quiero estar con él, pero no puedo porque él no es un ser humano. ¿Y cómo le puedo demostrar que yo lo amo? Es un romance total. Nos vamos a los 80s. La imposibilidad de Cyclops de poder enamorarse de Phoenix, porque ¿cómo puede verla si él no puede quitarse el visor? ¿Y ella no? ¿Ella cuándo se va a fijar en él? Y todo esto escrito por Chris Claremont y John Byrne en la mejor saga que tienen, que es la Dark Phoenix saga. Y después, cuando ya finalmente muere Jean Grey, espero que no les haya matado el final, empieza su relación con Madeline Pryor. ¿Pero cómo puedo estar con Madeline? ¿Qué va a pensar Jean si yo la estoy olvidando tan rápido y por una mujer que se ve igual a ella, bla, bla, bla, bla? Y ni los problemas de Bobby con Lorna, porque ya se fue con con Havoc. No. Los problemas de la mole con Alicia Masters. Que luego se casa con Johnny, pero que no es Alicia Masters, es Lilla, la Skrull. no estamos hablando de Dynasty ni de Dallas, eran los Cuatro Fantásticos y los Hombres X. Cualquier telenovela de las dos televisoras grandes acá de México. Todas las tramas que dicen qué ridículas, las hicieron primero Stan Lee, Jack Kirby y Steve Ditko. Y si nos vamos a Doctor Strange. Doctor Strange era una telenovela también. Mi novia vive en otra dimensión. ¿Cómo puedo hacer para estar junto a ella? Dios mío. Y es que eso es lo característico de los personajes de Marvel. Que te tienes que olvidar un rato que es Spider-Man, que es la Mujer Invisible, que es el Hombre Elástico. Que más que nada son Reed Richards, es Peter Parker... Es la historia de Peter Parker, no es la historia de Spider-Man. Exacto. Es lo más importante que capturó la película de Sam Raimi. Sin duda. Que no he visto la nueva, ¿verdad? Pero ¿tú quieres decir agregar? Sí, nada más iba a decir que se nos olvidó otra gran telenovela, ¿no? ¿Cuál? Y la sacó Televisa, que es Tony Stark. Tony Stark. Y sus problemas de alcoholismo, ¿no? Claro que sí. Y eso lo hemos visto en mil telenovelas. Y así Marvel es. Televisa, porque Televisa no. Y, sí, es cierto, sí, eso. Y es curioso, ¿no? Porque, sí, no, porque alguna vez. Estamos dando ya chance de piratearse. De, alguna vez trabajé en una revista de cómics llamada Comic Zone. Y yo me enojé muchísimo del primer número de Comic Zone porque el editor puso en una editorial que lo que más le gustaba de los cómics de Marvel era que no eran la misma telenovela que siempre, como en los de DC. Y dije yo, un momento, estás mal. Porque los cómics de DC en ese entonces eran muy malitos, eran para niños, literalmente, donde lo más era como un chiste que se repetía. En el caso de la relación Lois Lane-Clark Kent, era que ella quería saber o comprobar o confirmar que Clark Kent era Superman. Y era como que el mismo chiste constantemente. Y hasta tenía su cómic de que se iba de compras y shalala. Exacto. O sea, y después si nos vamos al caso de Batman y Robin, peleaban contra la injusticia en Ciudad Gótica, contra gángsters que se ponían máscaras de un tiburón, de un buitre y de un zorro. La telenovela en sí, bueno, en DC el elemento melodramático llegaría con Denny O'Neill. Exacto, mucho tiempo después. En Batman y con Jack Kirby, con Orion y con los New Gods y con los Forever People. El Fourth World. Efectivamente. Es donde metió esta idea de conflicto en la personalidad del héroe. Y que la mejor telenovela también, uh-huh, o mejor melodrama, son New Titans. Claro, exacto. Porque New Teen Titans. Pero Marv Wolfman, el escritor de New Teen Titans, aprendió todo. Y la ayudas con en Marvel. Es un mejor ejemplo, ¿no? Pero es que él todo lo aprende en Marvel. Y lo padre de DC es que pudieron adoptar esto que ya habían mejorado y perfeccionado en Marvel. De hecho, estaba recordando Ultron. El robot asesino que quiere matar a todos los Avengers, su razón por querer matar a todos los Avengers es divina. Sí, es un niño olvidado, es un niño abandonado. No lo quiso su creador, no lo quiso su padre, en este caso sí, Hank Pym, y quiere venganza. Es una rememoración del mito de Frankenstein. Es divino, es increíblemente melodramático. Y déjame decirte, no temas, porque esta película es increíblemente melodramática. De hecho, nuestro buen amigo Peter Parker, como todos sabemos, sus padres lo dejan con el tío Ben y con la tía May. Y lo que más me encanta de todo esto es que hay dos o tres momentos donde hay este reflejo de qué pasó con mis padres. Por decir, en las películas de Sam Raimi nomás sucede que él vive con sus tíos y punto, nunca te lo explican. Aquí afortunadamente Mark Webb dijo no, esto es algo que pesa mucho en Peter Parker, pesa muchísimo. Entonces hay un momentito donde te lo demuestran y me encanta porque el actor es un excelente actor, Andrew Garfield, en serio, qué buen actor es. Y hay un momentito, y no les voy a decir cómo, cuándo y dónde, pero tú ves que el Hombre Araña usa lentes, ¿ok? Cuando se ponen los lentes aquí que va a usar en la película, si no te sale una lágrima, es que no tienes corazón. En serio, los actores que hacen de los papás aparecen poco, pero Campbell Scott es un actorazo, es sobrino de George C. Scott, otro actorazo, empatón. Y la niña que sale de la mamá, la mujer que hace de la mamá, que hace de Mary Parker, se llama Embeth Davids. Nominada a un Oscar por esta película del Holocausto, Schindler's List. Entonces, lo padre es que son actores consagrados que saben, como tienen poco espacio, tienen que hacer que esos segunditos que están en cámara brillen y lo logran. Esta mujer que hace de la tía May, ¿cómo se llama? La novicia voladora. Ay, se trajeron. ¿Así cómo se llama? Sí, Sally Field. Sally Field. Otra, al igual que Brothers and Sisters. Ajá. Al igual que Martin Sheen ha hecho tantas películas, ha tenido una carrera muy larga, que es muy difícil olvidarte de sus otros papeles. O yo pensé que iba a ser muy, muy difícil olvidarte de sus otros papeles y pensar de ella o creer en ella como la tía May. Bueno, ella es una actriz muy difícil porque de repente sí se extraactúa, se extralimita en un papel sumamente melodramático. Hay que contenerla bastante. Lo logra Mark Webb y los dos, que son importantísimos, porque son los que le dan la razón a Peter Parker de transformarse a lo próximo que va a ser. Es fantástico, es divino. Me encantó ver a esos dos actores trabajando juntos, trabajando con Andrew Garfield. Lo ayudan mucho para que él crezca. Y cuando él está solo, trabaja muy bien y está rodeado de Rhys Ifans como el lagarto, que es otro actorazo que trabaja muy bien porque nunca se sobreactúa. Su primer trabajo fue en esta película que a mí no me encanta, con Hugh Grant y con Julia Roberts. Un lugar llamado Notting Hill. Está sobreactuadísimo Rhys Ifans, pero se nota a través de sus otros trabajos que él se puede contener y aquí se contiene muchísimo porque el trabajo del lagarto, ante nada, es algo muy cerebral, es un hombre muy inteligente, pero también es un hombre que añora ser un hombre completo. Y que aquí tenemos otro mito, el lagarto es Jekyll and Hyde. Y aquí es el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Hay una escena en particular cuando ves su añoramiento. o lo que significa para él descubrir esta solución. No les voy a decir el momento, lo van a poder notar bien, que dije yo, wow, gracias por darme este momentito, porque entonces hace que un personaje que en los cómics es un personaje que es el que ataca, es un personaje que reacciona, ¿no? Le sucede algo y empieza a reaccionar hacia todo el mundo que lo rodea. El hombre araña reacciona contra él y lo detiene. Pero aquí él tiene que ser el que lleva todo el peso. Y dándole esos momentitos, dices, ya entiendo por qué el personaje es importante y cuál es el significado y cómo se para. Porque al final de cuentas, y lo vemos en todas las películas de Marvel, lo que están haciendo es, están poniendo a los héroes con sus opuestos. Tenemos a Capitán América, tenemos a Red Skull, tenemos a Iron Monger, tenemos a Iron Man. Y sabemos por qué son opuestos. Y lo padre es que buscaron la manera de cómo es que el lagarto puede ser el opuesto al hombre araña. Bueno, pero la pregunta que te quiero hacer es... Sí, sí, sí. ¿Quién es Peter Parker? ¿Andrew Garfield o Tobey Maguire, o son diferentes Peter Parkers? Son, afortunadamente, tan buenos actores que interpreten a diferentes hombres araña. Y también algo que... Con la esencia. Defender, ¿no? Sí, que sí. Este nuevo actor, Andrew, sí, sí. Es más delgado. Sí, sí, sí. Es más joven que cuando estaba Tobey Maguire cuando empezó. Uh-huh. Entonces, es un buen Peter Parker. O sea, Peter, el hombre araña, no, por mucho músculo que tenga, sí, siempre sí. Tiene que ser un personaje muy, muy delgado. Sí, sí, sí. Cuando crea el traje, se van a reír. O sea, es divino cuando crea el traje. Todo lo que hacen a nivel stunts, afortunadamente, algo que fue para mí muy bueno en las primeras películas del hombre araña es que usaron mucho el CGI y lo usaron muy bien. Pero acá, afortunadamente, ya existe el parkour. Entonces, yo creo que a los dobles que usaron del hombre araña son chavos que hacen parkour y muchas veces hacen un full shot y permiten que los actores trabajen. Entonces, todo se ve más real. Y si lo ves en 3D IMAX, se ve mucho más bonito. Bueno, pero creo que ya es suficiente de spoilers, ¿no? Sí. Entonces, no, les juro. Ya. Ojalá fueran spoilers. No, ya no. Dejémosle su presunción, cortémosela. Está bien que sea su programa, pero. Claro, es nuestro programa. Hay gente en el vivo que desde el principio estaba saliendo. Sí. Nomás quiero decirles eso en serio. Hagan lo posible por irla a ver. Y yo sufriré yendo a ver Magic Mike. Sufriré yendo a ver la segunda parte de Twilight 4. Donde pero Magic Mike tenga guión y te agrade. Sí, no sé si lo voy a poder admitir. Un café, ¿eh? No sé si lo, no, lo, no sé si lo voy a poder admitir. Pero señores, espero que vayan a ver el hombre araña, espero que se disfruten. Y también di espacio para ver si recibíamos algún correo, espero que sí. Si no, pues ya saben, comicmaniaradio@hotmail.com. ¿Cuál es la frase de Benji en la caricatura animada? Animada de los 80s. Caricatura, pues obviamente tiene que ser animada. En la serie animada de los 80s. Los 80s. Obviamente, ¿cuál es ¿cuál es la tía que tanto menciona Ben Grimm? Exacto. ¿Y cuál es su grito de batalla? Listo. A ver, Lorna, léenos primero los saludos si quieres y después las preguntas. Bueno, Santiago Conecos Anaya pide una canción de Avantasia, ya la tengo. Y dice: Ultron solo quería proteger a la humanidad de sí misma. Pues yo diría que no, porque en algún momento Roy Thomas, el creador de Ultron, escribe un arco en West Coast Avengers donde tiene un plan Ultron de transformar a todo el mundo en robots. Entonces, lo que él quiere es que el mundo se parezca así. Tú mencionaste a Frankenstein. ¿Qué es lo que quiere hacer Frankenstein? Crear más iguales a él para que él no esté solo. Ok. Y también tengo a través de el Facebook de Tu Radio Online, te manda saludos Sandy Yuela Landasturi, que dice que te está escuchando desde hace rato. Muchas gracias. Un saludo. Ella es la niña que se vistió de zombie. Okay. Que honestamente sí daba miedo, ¿eh? Ahí no se veía... Excelente cosplay. No, de hecho, estaba la zombie y estaba la niña disfrazada del orfanato. Entonces ya no sabía a cuál irle. Las dos daban mucho miedo. Ok. A ver. Y bueno, ay, Dios mío, no sé ni por dónde empezar en el vivo. Tú vas sacando. Ok. Porque Diego Izumi, ¿sí? También dice saludos a todos desde León. Ajá. Después tengo a Ferguson 47. Hola amigos de Comicmanía, les deseo mucho éxito y quería saber qué tal está Carnage y USA y qué opinan del plan de reinicio de Marvel en octubre que se llama Marvel Now y si aprueban la serie de Walking Dead. Muchas gracias. Bueno, en el caso de Carnage USA, lo único que te voy a decir es lo siguiente: va a estar mala, tiene que estar mala, pero si te gusta Carnage, te va a encantar. Si eres fan de los simbiontes, si eres fan de Venom, así de hueso colorado desde los 90s, la seguías cualquier cochinada, te va a gustar muchísimo. Sin duda. Es Los Simbiontes haciendo lo suyo. La verdad no tiene mucha historia ni nada. Ajá. Y sobre Walking Dead, si tienen, si les gustan los zombies, van a ser super fans de esta serie. Uh-huh. Y si les gusta Marvel, también, porque es una telenovela gigantesca. Exacto. Es ma- o sea, es lo mismo, no es la historia de Peter Park, no es la historia de Spider-Man, sino de Peter Parker. Aquí no es la historia de los zombies. Aquí es la historia de los sobrevivientes. Y es lo que más importa en toda la serie y vale muchísimo la pena agarrarlo desde el número uno. No son muchos capítulos y todos tienen una gran producción, muchísimo dinero. Así que los zombies se ven geniales, todas las locaciones son geniales. Sí, sí, de hecho, en la plática que hicimos de Walking Dead, mis buenos amigos y yo ahí en Fantástico, un saludo a los a la gente de Fantástico. La buena plática que hicieron tus amigos y tú. Obviamente, mis porque buenos amigos. Porque ellos sí leyeron el cómic. Exacto, sí, porque yo no leí el cómic. Pero, a donde voy con todo esto, una de las cosas que yo dije fue, el título Walking Dead, yo siento que no se refiere literalmente a los zombies, sino se refiere a los sobrevivientes, porque ellos, aunque están caminando también, están muertos. Eventualmente los van a agarrar a todos. De hecho, es una referencia que hacen en el cómic, que no es un spoiler en sí, es una frase que dice, que después de ver que la humanidad regresa a sus raíces, donde casi regresan a ser personas medievales, uh-huh. Entonces es cuando Rick dice, ¿saben qué? Es que los que están allá afuera no son los Walking Dead, nosotros somos los Walking Dead. Nosotros somos los que ya estamos podridos dentro de nosotros. Mira eso. Y yo no tuve que leer el cómic para llegar a esa conclusión, ¿ves? Ese es el nivel de conocimiento comiquero que yo poseo. Pero no estamos hablando de eso. Estamos ahorita hablando también de Marvel Now, que gracias a Comics Alliance me enteré más o menos lo que va a salir. ¿Están enterados? Bueno, me llama mucho la atención. Viene, si algo le pega a una de las dos compañías, la sí. otra lo hace. Lo que sucede es la respuesta de Marvel. De Marvel al reboot De los nuevos 51. No es completo, eso es lo único que sé. Que uh-huh. son Amazon algunos títulos los que van a... De octubre a febrero van a estar sacando un nuevo número uno. Y van a agarrar a varios artistas y escritores que ya están en algunas series y los van a promover o cambiar a estas otras series que van a empezar en el número uno. La primera, chéquense cómo se llama, que recuerdo no recuerdo bien el grupo... Pero se llama The Uncanny Avengers. No sé qué va a suceder. Creo que van a agarrar a algunos miembros de los Hombres X, algunos miembros de los Avengers, después de Avengers vs. X-Men. Los van a unir y van a tener como que este grupo completo. Lo está escribiendo, si estoy en lo correcto, Jonathan Hickman, que es muy buen escritor, que es el que está haciendo ahorita Defenders. Y lo va a dibujar John Cassaday. Oh, entonces ya por eso, ¿sabes qué? Hay que darle ya un vistazo. Ya nada más por ver el arte de Jan Cassaday. Sí, exacto, cómo no. Exacto. Sí. Bueno, a mí me da mucho miedo hacia dónde le está tirando Marvel, porque vi la imagen y me recuerdo mucho a los 90s, mucho a Rob Liefeld, me recuerdo claro. mucho esas reinvenciones de personajes, que no sé si están yendo... O sea, porque Marvel estaba yendo en una muy buena dirección y ahorita no sé si se vayan a equivocar, si va a estar padre, si va a estar bien, si va a estar divertido, no sé. Pues mira, yo lo que tengo que decir es, pues como todo, vamos a darle una oportunidad. En los 90s el estilo de dibujo no es al búho, Joy, pero eran pistolotas y musculotes. Con hombreros. Sí, sí, o sea, sí, bastante, bastante ridículo. Rifles gigantes, que nada más de pensar que alguien lo podía agarrar con una mano se iba a caer, ¿no? O sea, es imposible. Sí, sí, pero de hecho es lo que pegaba. Y con tobillos minúsculos. Pero sí. Bueno, yo tenía entendido que Point Aquí One está. De Marvel era como antes de que me empiecen a regañar, me confundí, lo siento mucho por interrumpirte. Uncanny Avengers es por Rick Remender y John Cassaday. Rick Remender es el que está haciendo ahorita Secret Venom. Avengers. Venom también. Ajá. All New X-Men de Brian Michael Bendis y Stuart Immonen. Dios mío. Y en Avengers a secas, y este sí va a estar chido porque Avengers a secas va a ser por Jonathan Hickman. Entonces, después de lo que he visto que hagan en Defenders, espero que sí vaya por un buen camino. Y ¿sabes qué estoy viendo acá en Comic Manía? Para todas las personas que no han visitado el blog, aparentemente nuestro buen amigo Beto Calvo ya subió algo. Además de que ya subió el nuevo logo, que ya lo hice yo, más o menos. Que no me quedó tan lindo como sé que le podía quedar a varios de ustedes, pero bueno. Sí, dice que... Ya tenías estos logos, ¿no? Tuvo como 5 logos y creo que apenas tiene como 10 programas, pero... Ya está, no, 7 programas. La plática... ¿Cómo se llamaba The Living Planet en 9? La plática de Before Watchmen en Fantástico ya afortunadamente está en el blog, que es comicmaniaradio.blogspot.com. Si la quieren escuchar, quieren participar. Y mire, de hecho, aquí aparece nuestro buen amigo José Luis con su playera de Robin. para que vean a qué te estaba refiriendo. Mira, yo lo que te quiero decir acerca de Marvel Now, vamos a darle un chance, vamos a darle una oportunidad. Algo bueno debe de salir. Y lo que no esté bueno, pues nomás no lo lean. Ya estuvo, así de fácil. ¿Alguna vez acabas de nombrar uno de los títulos más oscuros que ha tenido Marvel, que es para hiperfan, que es Defenders. Ajá. Que ha tenido distintas épocas, lo han lanzado, relanzado. De hecho, también en los 80s, cuando existía, 70s, 80s, pasaba desapercibido dentro de los demás títulos. Y curiosamente, se vuelve un título bastante interesante. También la miniserie que tuvieron los Inhumans en la maxiserie y la miniserie que tuvieron en los años 90s. Personajes oscuros, difíciles, que nadie pelaba. La Secret Defenders te refieres, ¿no? No, Defenders y Inhumans. Inhumans, ah, Inhumans. Okay. Ajá. No, Secret Defenders, por favor, no la puedo defender. entonces, volvemos a lo mismo que hablábamos cuando platicábamos de Before Watchmen. Ajá. Todo proyecto lo que merece ser leído, ¿no? Exacto. Primero hay que leerlo y ya después sabremos si vale la pena o no, si logró algo nuevo, si cambió de rumbo, si hizo algo distinto o simplemente nada más nos vació los bolsillos. Sí, y déjenme decirles. Eso es obvio, eso lo va a hacer de todas maneras. Pero, sí, claro. pero también lo bueno es ser honesto contigo mismo. Yo quería mucho y con muchas ganas el regreso de Barry Allen. Regresó en Flash Rebirth y yo leí Flash Rebirth y me gustó dentro de lo que cabe, pero no era una buena, tan buena historia como Green Lantern Rebirth. Y empiezo a leer los números de Geoff Johns y dije yo, quería el personaje de nuevo, lo quería aquí, lo quería conmigo, pero está tan X este regreso que honestamente lo hubieran dejado muerto porque su muerte fue gloriosa. Pero es que allá en Estados Unidos les está encantando y no sé por qué. No, es muy malo, es muy aburrido. Muy aburrido. Pero curiosamente, el regreso de Aquaman después de Blackest Night y todo su crecimiento en Brightest Day me está encantando, y el cómic por Geoff Johns es divino. Entonces dices, como alguna vez dijimos acá, no hay personajes malos, solo hay malos escritores. La única excepción obviamente es Carl Reiner. ¿Algo más, Lorna? Uy, un montón de cosas. Bueno, por acá Round 2 dice, saludos comicmaníacos y linda tarde para todos. Ozoni dice, saludos, no olviden las bolsitas por todos lados como parte del look noventero. Ah, claro, claro. Y las chamarras, claro. Sí, tienes razón. Okay. Diego Hasumi también dice, Joy, saludos, ¿por qué o no sé el origen de la historia de X-Men contra Avengers? Pues es muy simple, está regresando. No es tan simple. Por... Bueno, pues tenemos poco tiempo. Está regresando. Viene Phoenix para acá, los dos grupos se unen para defender al... No. Viene Phoenix para acá, los Avengers la quieren. No, perdón, la quieren. Los Avengers no la quieren y los X-Men sí la quieren. Y ahí viene el enfrentamiento. Exacto, es así de simple. Una vil excusa para ver N cantidad de cómics con peleas entre superhéroes, cosa que Marvel siempre ha hecho toda su vida. Exacto, lo que yo te recomendaría, y sé que va a sonar como un comercial, pero bueno, estamos en Comic Mania, ¿cuál es el problema? Hicimos ya dos pláticas acerca de Avengers X-Men, o Avengers contra X-Men, mis buenos amigos y yo, y... Está el video y está el audio en Comic Manía y también está en Comic Conexión, que es lo que vamos a hacer es agarrar esos videos y traspasarlos a Comic Manía para que todo sea más fácil de conseguir. Y ahí nos echamos 4 horas explicando todo lo que sucede, cómo existe la Fuerza Fénix, cómo empieza a decidir cuál va a ser su anfitrión en la Tierra, por qué decide a solo mujeres pelirrojas, etcétera, etcétera. Ahí exploramos a todos los personajes. Y es una exploración de 4 horas que no la podemos dar ahorita, pero en corto es lo que está sucediendo. Y a mí en lo particular, la idea de Avengers contra X-Men se me hace muy orgánica, lógica dentro de lo que puede ser lógico un cómic de Marvel, de superhéroes, y es divertidísima porque básicamente es puro golpe. Los cómics de golpes me recuerdan muchísimo a DC versus Marvel. Exacto, exacto. O sea, nada más el pleito y voten para ver cuál cuál gana. Así de simple. Un excelente pretexto para que Marvel Televisa o Televisa Marvel nos dé números sueltos y dos maravillosos ómnibus llenos de batallas. Exacto. Pero está muy divertido, muy divertido. A ver, Lorna, ¿algo más? Sí, todavía tenemos más por acá. Bueno, voy a decir de Twitter. Saludos para Josephine Sermar. Ah, un fuerte saludo a The Enchantress, que yo creo que ya nos había olvidado porque la última semana le dediqué una canción al final, la de I Make the Good Girls Go Bad, y nunca me volvió a contactar. Y dije, yo creo que se ofendió de la... No, aquí está, aquí está. Saludo a The Enchantress. Y también saludos a Amra Al-Hasred, que nos retuitea de inmediato que ya subimos que va a estar con mi conexión. Okay. Luego nos manda un retweet. Y Santiago Conecos dice, saludos para Carla, que la convencí de escucharlos. Gracias, Carlos, por la recomendación de Flash. Estoy leyendo Flashpoint y me quedé traumado cuando llegué a la frase, la Mujer Maravilla dejó una cicatriz en mí y ahora yo una en ella. Eso lo dijo el Capitán Marvel. ¿Capitán Marvel? Ajá. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas que está rasgado de la cara? Ah, claro, claro. Sí, sí, sí, sí. En Flashpoint. Sí, sí, lo recuerdo. Flashpoint está muy divertido, digo. Es lo mejor que ha habido de Flash a Barry Allen últimamente. De hecho, sí, me encantó todo. Bastante bueno. El único que no me gustó fue el final, porque es cuando empiezan los nuevos 51, ¿no? Entonces así como que... Bueno, el final de esta Flashpoint está bien. Está muy forzado. Que sirva para pretexto otra cosa, eso pues está mal. Pero como terminan la historia Batman o el Dr. Wayne, más bien, y Barry Allen, es bastante buena. Una de las veces que estamos platicando, ¿no? Es para que veas cómo me acuerdo de todo lo que sucede en mi vida. Estábamos discutiendo acerca de un número de Jeff Loeb y Ed McGuinness de Superman. The Living Planet se está quedando chiquito. Y estábamos discutiendo que no te gustó ese número en particular porque se estaba peleando Lois Lane con Superman. Y después descubrimos que no era Lois Lane, sino era el parásito disfrazado de Lois Lane. Sí. Y tú dijiste es que finalmente estaban haciendo algo interesante con esta relación y después resulta que no hicieron nada. Estoy harto de que siempre me hagan lo mismo y me regalen esos personajes que son perfectos. Lo que me gusta de Flashpoint es que te muestran a un Barry Allen que está tan deprimido por la muerte de su madre, que no fue causada por algo real, sino fue causado en venganza por el Reverse Flash, que se estaba vengando de Flash en reverso. Entonces dice, ¿sabes qué? Mi madre muere por mi culpa. Muy parecido a lo que le sucede al Hombre Araña con el tío Ben. Entonces dijo, pues ¿sabes qué? Tengo que regresar al pasado y cambiarlo, a pesar de que él sabe que no debe de hacerlo. Entonces te muestra a un Barry Allen frágil, un Barry Allen dolido, de que por su culpa muere su madre, y cuando quiere arreglarlo, sabiendo que no debe de hacerlo, crea el mundo de Flashpoint, que es un mundo depresivo. Es muy bonito. Lo que Jeff Jones buscaba en Barry Allen, ese personaje que es entrañable en Flashpoint desde que lo agarras, te unes a él, eres su pareja, te agarra todo el camino, nunca lo sueltas, o sea, te sorprendes igual que él, y eso es lo que no ha logrado hacer durante todos 20 números. ¿Y sabes qué te fue lo mejor de Flashpoint? Que Hal Jordan, el mejor Linterna Verde de todos los tiempos, aún sin anillo, nos demuestra que puede cargar un título completo y que a Kal Reiner no le dieron un título. Fue divino. ¿Algo más, Lorna? Sí, claro que sí. Kid Joey dice, saludos a toda la cabina y me da una solución para lo del Mibo. Entonces se lo agradezco muchísimo a Kid Joey. Ya pues, se lo pasé a Bionic, que está haciendo la nueva versión de la página de Tu Radio Online. Un saludo a Bionic Master y también claro, un saludo a Bionic Mistress. A Bionic Mistress también. Y no podemos olvidarnos de nuestro buen amigo Kid Joey, que es miembro de los Joey Lantern Corps. Por supuesto. A ver, ¿algo más? Y sí, él mismo dice, ¿qué les está pareciendo Journey into Mystery y New Mutants? A ver, Journey into Mystery, leí los primeros números, creo que Karen Gillian los estaba escribiendo, si estoy en lo correcto. Estaban muy lindos, el problema es que me enferma Loki. Es un gran villano. Y lo que estábamos viendo que estaba sucediendo en Journey into Mystery, que era básicamente como, al menos yo leí los primeros números antes de que empezara Fear Itself, y me gusta cómo te muestran a este personaje tan maquiavélico, pero yo odio a los villanos, quiero que ganen los buenos. Entonces ver un cómic donde se enfoca tanto en un villano, pues obviamente no. Ego con ego no se lleva. Entonces como que no me late mucho. Y en el caso de New Mutants, tú estabas hablando acerca de creo que de los Defenders, que los toman y los retoman y nunca terminan de cuajar, nunca consiguen el nivel de audiencia que consigue el Avengers. Eso es lo que pasa con New Mutants. No importa cuántas veces los tomes, el problema es que la construcción de los personajes y la construcción de la idea del grupo desde un inicio era básicamente los Junior X-Men. Y nunca llegaron a superar ser los Junior X-Men, a diferencia de los New Teen Titans. Cuidado, porque Spike está escuchando. No importa, mientras no esté enfrente de mí, no le tengo miedo. Si lo tengo enfrente, ya dudo, ¿no? Dudo. Pero en el caso de los New Teen Titans, que empiezan como un Junior JLA, superan completamente lo que estaba sucediendo en la JLA. Y los New Mutants tenían el mismo nivel de melodrama, pero los personajes no eran tan interesantes. No eran de Deadpool y Cable y... No, New Mutants. No, New Mutants son Cannonball, Magma, Magic, Wolfsbane, Mirage, Sunspot, personajes que sí, aunque cuando los intentaron crecer y de hecho gradúan a Cannonball pasándolo a los X-Men, no consiguen mejorarse, tampoco Magic nunca logra cuajar, ni siquiera ahorita que también ya es X-Men, ¿no? La hermana menor de Colossus. Sí, es un grupo, tal vez le tenemos añoranza porque en los 80s duraron bastantes años. Sí, pero... Hasta que los transformó Rob Liefeld en X-Force. Exacto. Con la llegada de Cable. Pero, nunca han terminado de cuajar, ¿eh? No. Jamás, así como los Defenders. No, pasaron sin pena ni gloria. O sea, una vez que terminó su época, nadie se acordó de ellos, ¿no? De hecho, si los podemos unir con los Avengers y los Defenders. Los Avengers siempre tuvieron mucho éxito y los Defenders nomás nunca terminaron de cuajar. Nomás nunca. Es triste porque en los Defenders sí es un equipo interesante. El problema que yo siempre tuve con los New Mutants, y me voy a sonar muy mal, pero pues, Carlos, yo y Moisés ya están acostumbrados. Yo siempre me afianzo de algún superhéroe masculino cuando hay una dinámica de grupo. Por decir, New Teen Titans, mi ídolo era Robin. Cuando Robin se sale, sentí muy extraño la dinámica de grupo hasta que regresa como Nightwing. En el caso de los X-Men, siempre me afiancé de Cyclops. En el caso de Excalibur, sobre Nightcrawler y así. Cuando yo veo a los New Mutants, nunca, los únicos dos masculinos eran Cannonball, que era dudaba y luego existía, y Sunspot, que era increíblemente engreído, prepotente y arrogante, pero no tenía razón de serlo, porque carecía de encanto, carecía de poderes interesantes, carecía de personalidad. Bueno, entonces, lo que marcaste es generalmente un título se nos tiene que dar un personaje clave. Exacto. Que nos sirva de ancla, ¿no? En los Avengers generalmente es el Capitán América. Uh-huh. Y cuando no está él es Hawkeye. Uh-huh. Sí, los que nos dan nuestra Iron Man, dependiendo. Sí, sí, pero más bien es Hawkeye, porque son los humanos, ¿no? Son, exacto, los que sí tienen debilidades demasiado marcadas y donde nos podemos identificar plenamente como, uh-huh, como espectadores. Obviamente Robin es el líder de Teen Titans que no tiene poderes. Cyclops es el frustrado porque se supone que tiene el poder más inútil de todos los mutantes, pero es el líder. Y curiosamente, te que lo estás mencionando, en New Mutants de los años 80 no hay un líder. No. Ni siquiera cuando llega Magneto. No hay un liderazgo, no hay un personaje que resalte, no hay un personaje que llame la atención y que provoque esta identificación. Sí, y es el grave problema porque lo y más... Y en Defenders, el Doctor Strange tampoco lo logra, ¿eh? De hecho, una de las cosas más tristes de los New Mutants es que supuestamente los dos líderes eran Mirage y Cannonball. Pero como, sí, como Chris Claremont alguna vez, y lo dice John Byrne, recibe un correo de una fan que dice: jamás en mi vida había visto un hombre que escribiera a mujeres tan interesantes como tú. En ese entonces creo que estaba escribiendo a Power Man and Iron Fist y se refería a Colleen Wing o a Misty Knight. Entonces en ese momento se le subió tanto a Chris Claremont y dijo: claro, soy el único hombre que puede escribir mujeres. Y si empiezan a notar su trabajo en los años 70, siempre le daba todo a sus mujeres. Rogue, Kitty Pryde, Storm, vamos a ver, Jean Grey. Las mujeres siempre eran las que estaban adelante. Y en el caso de los New Mutants eran Mirage, Karma, Magma, Magic. Y nunca le daban nada a los hombres. Y en el caso de los X-Men, tenías a hombres tan interesantes como Wolverine, Nightcrawler, Colossus y Cyclops, que aunque no los escribiera, Profesor X, que aunque no los escribiera bien, al menos tenían algo en qué basarse, tenían una cierta fuerza porque fueron creados antes de Claremont. Pero curiosamente, él crea con Louise Simonson a los New Mutants, que son puras mujeres, Wolfsbane, Karma, Mirage, y los dos hombres que crea, los crea totalmente vacíos. Entonces, y las mujeres son demasiado poderosas, demasiado independientes, entonces nunca hay no se necesitan las mujeres entre ellas. Y no necesitan los hombres. Y los hombres son tan cobardes que siempre están mero atrás. Lo más interesante que trató de hacer con Cannonball fue darle un romance con Lila Cheney que nunca termina de cuajar. O les da el papel que tenían las mujeres en los años 60, que es Dog, ¿no? O sea, este niño que solamente entendía las máquinas. Bueno, entendía cualquier lenguaje. Nada más entendía cualquier lenguaje. Dog Ramsey alias Dog Lock. Ajá. Sí, sí. Que es completamente inútil. Totalmente. En una batalla de superpoderes, ¿no? O tienes a Warlock, que llegó un momento que Warlock ya hacía todo. Sí, claro. Pero carecía de personalidad también. O sea, nomás eran muchos entes sin nada. Y cuando Louise Simonson lo toma, tampoco puede hacer absolutamente nada. Tristemente, hasta que Rob Liefeld lo toma, al menos les da una guía, una razón de ser, una razón de existir. Y dice: bueno, ya no somos estudiantes, somos un equipo de batalla que se va a enfrentar hacia los villanos antes de que ellos nos puedan atacar. Fabian y Ciencia agarra esto y lo crece y lo hace mucho más interesante, y después se va Fabian y Ciencia y están como ahorita. A ver, ¿algo más? Uy, sí, tienen un montón de cosas, pero aquí dice The Astonishing Spike: Uncanny Avengers los va a escribir Rick Remender, que ha hecho maravillas con Venom, Uncanny X-Force y New Avengers, Secret Avengers, perdón. ¿Ya viste por qué me corregí antes de que me corrija Spike y me golpeé? Con respecto al nuevo volumen de los New Mutants, ¿sí? Empezó muy bien con Seth Wells, pero desde que se salió se volvió muy irregular. A veces bueno y a veces muy aburrido. Exacto, exacto. ¿Algo más? Sí. Por aquí tengo a Chris, que nos saluda a todos, dice que acaba de llegar. Dice, ¿le puedes preguntar a Joey cuál es el cómic que dijo hace 3 semanas de Brian Michael Bendis de Niños Genios con Superpoderes, por favor? Brilliant. Malísimo. Es todo lo, agarra la, ¿cómo se llama? El título y es totalmente lo opuesto del título. No es nada brillante el cómic. Es bastante ridículo. Son un grupo de chavitos. Es, imagínate, tienes a Brian Michael Bendis imitando a Kikas. Entonces imagínate qué malo es. En Kikas es un niño que no tiene poderes, que dice, bueno, si los superhéroes pueden, yo también, y se pone un traje. Aquí es un grupo de niños súper inteligentes que dicen, bueno, somos súper inteligentes, creo que vamos a Yale o a Harvard o uno de esos lugares. Hacen un grupito y buscan la manera de darse superpoderes. ¿Y qué hacen con esos superpoderes? Buscar fama, buscar fortuna, buscar dinero, buscar sentirse más arrogantes y odiosos que nunca. Dije yo, un momento, estos son los personajes a los que nos deben caer bien, son los personajes que tenemos que seguir cuando son tan odiosos, o sea, ¿no? Bueno, yo aquí apoyaría una posición que puso Paco Espinosa una vez y que tú recordarás con los creadores. Sí, sí. Un grupo de niños con supergenios o con superpoderes muy interesante, Troublemakers. Troublemakers, sí, es este, de Fabian Isiesa, de Valiant Acclaim. De Valiant Acclaim. Exacto, sí. Excelente, sí. Título, sus 12 números. Yo, desafortunadamente, no me gustó nada de Valiant Acclaim, no porque sean malos los títulos. Es con la excepción de Quantum and Moody, que detesto a Christopher Priest. Entonces, los primeros 4 números me gustaron mucho. Del 5 en adelante son una basura. No. Estás equivocado, pero no importa. De hecho, sí, sí. Lástima que no los hayas leído. Bueno, claro. Lo mismo no que los leí todos. Hay que darle. Se me hace raro porque Magnum se me hace muy bueno. Ah, no, perdón. Me leí casi todos los títulos de Quantum and Woody, tanto Paco como Beto. Me hicieron el favor de prestármelo sus cómics. Y me gustaron mucho del número 4, del 1 al 4 de Quantum and Woody. Todos los demás los aborrecí. Ninjak me lo prestaron. Leí el número 1 y no pude terminarlo. Leí los primeros como 10 números de Exo Manowar de Mark Waid. Y me divirtió el 1 y ahí basta de contar. Magnus nunca lo leí. Magnus es muy bueno, Exo también es muy bueno. Ninjak es muy divertido, es un hombre araña muy pero el mejor de todos, divertido. Y Troublemakers es muy, muy bueno. El mejor de todos, sin duda para mí, fue Trinity Angels de Kevin Maguire. Bueno, es que Kevin Maguire se cuece aparte. Es divino. Strike Back y Trinity Angels son la comedia de superhéroes mejor lograda que han tenido. Sin agraviar a la Justice League, también de Kevin. Exacto. Maguire. Divino, divino. ¿Algo más? Sí, por acá René Guzmán pregunta, ¿Sentry, después de morir en Siege, regresará? Y no. Nada más. No, no va a regresar porque, de hecho, la manera en que lo mataron fue definitiva. Porque el personaje... Estamos en cómics. ¿Es definitiva? A lo que voy con esto... es... El personaje salió como un chistecito en sus miniseries. Te acordarás, ¿no? Que es Sentry con Spider-Man, Sentry con Hulk, Sentry con Cuatro Fantásticos. Fue un chiste graciosillo y nunca lo querían retomar. Llega Brian Michael Bendis que dice, ¿sabes qué? Quiero escribir a Superman en el universo Marvel. Y empieza a escribir Sentry y lo hace pues bastante torpe, bastante malo, bastante ridículo. De hecho, lo hablamos de eso mucho la semana pasada. Y creo que él mismo se dio cuenta y dijo, ¿sabes qué? Lo que voy a hacer es voy a crearle un arco al personaje. Empieza como un gran héroe, se vuelve su peor enemigo y se enfrenta con... Y se vuelve el enemigo más grande de todo el universo Marvel, ¿no? Por eso es que se transforma de The Sentry a The Void. Y empieza ya literalmente a matar dioses en Asgard. Y la manera en que le dan su cierre... ya no puede volver a crecer. La única manera de que él regrese es que tenga que hacer otra vez su camino para reivindicarse después de haber matado, pues mató a Loki, de hecho, y mató y destrozó todo Asgard. El problema es que a quién le interesaría leer ese cómic. ¿Qué más puede hacer con el personaje? Ya lo vimos a él como un chistecito autocontenido en sus propias miniseries. Ya lo vimos como parte del universo Marvel, que empieza como un gran héroe y termina como su peor villano. ¿Qué más puedes hacer con él? ¿Qué otro arco puedes hacer con él? ¿Dónde se redime? Bueno, sí, pero ¿y después de eso qué? El problema es que a un personaje con tanto poder en el universo Marvel nunca termina de cuajar bien. Nunca ha podido. De hecho, lo más cercano a un nivel de poder de Sentry es Gladiador. Y cuando el Gladiador de la Guardia Imperial ha podido mantener su propio cómic. Y de hecho, Gladiador es Monet. Wed Monel o Superman, Superboy, como, ajá, como tú, como tú lo quieres ver. La creación de Dave Cockrum, de hecho, de la Legión de Superhéroes. En el especial que grabamos en esa cafetería, la Night of the Owls, mencionamos mucho a la Guardia Imperial, y de hecho le pedí a Beto que por favor subiera una imagen de la Guardia Imperial junto a una imagen de la Legión para que puedan hacer el comparativo. Deja que Beto tenga vida, ya bastante Beto hace. Beto tiene una gran vida porque es, ¿cómo se puede decir esto? Es uno de los moderadores. Uno de los administradores del blog, que es, obviamente, como todos ustedes saben, comicmaniaradio.blogspot.com, y espero que todos lo estén visitando. De hecho, ahorita ya pueden escuchar la plática de Before Watchmen. ¿Algo más, Lorna? Sí, uy, no tienes idea todo lo que ¿en pasa? Serio? Porque también tengo algunos comentarios acá en mi Facebook personal, que también lo abrí. Tenemos que leer algunos de ellos también, y pues, okay. Pero tú sigue. Y sabes que eres una exagerada, ¿eh? ¿Por qué? Porque la semana pasada dices, no, tienes muchísimos, muchísimos, muchísimos. Y los leímos todos en el sábado, y pues fueron... En menos de media hora los leímos todos. Ah, claro, pero no estaba Gaide. No, pero sí tiene. No, espérate, Lorna. Touché. Estuvo muy bonito. Ok. Wow, bueno. No sabía que eres experta en la esgrima. Ok. Qué manera, ¿no? Dilo. Pepe Ayala, saludos, Comic Manía. ¿Pueden hablar de qué les está pareciendo Los Cuatro Fantásticos de Hickman? ¿Alguien lo está leyendo? Creo que, o sea, es algo que de repente agarras. Pero como que es medio complejo seguir la pista. ¿Se acuerdan de la serie llamada The Shield? Donde sale en el cuate que hizo de la mole en la sí. Alguien se burló de The Shield, que todo el mundo hablaba maravillas de la serie, pero nadie la veía. Como que la crítica la adoraba, te tocaba ver un episodio suelto por aquí, un episodio suelto por allá, y era obvio de que era una muy buena serie, pero nadie la seguía tal cual, y de hecho por eso duró muy poco tiempo. Yo siento que lo mismo le pasa a Jonathan Hickman en muchas de sus series, en particular la de Los Cuatro Fantásticos, que está bien, todo el mundo sabe que está bien, y a pesar de las ridiculeces como matar a Johnny Storm, regresarlo de la zona negativa, meter al Hombre Araña con un traje horrendo a trabajar con ellos, cambiarle el nombre a Future Foundation, es clarísimo que está escribiendo bien y con una idea clara y lógica para dónde quiere llegar. El problema es que tú lo lees y dices, pues sí, está bien, pero... Y está todo platicado. El problema de Jonathan Hickman es que algunos de ustedes leyó Secret Warriors. Sí. Era un cómic, era más platicado que Brian Michael Bendis. Afortunadamente, Jonathan Hickman es mejor escritor y lo que están platicando está muy interesante. Pero si quiero ver a gente platicar, pues mejor veo una película de Quentin Tarantino. Pero no solo es eso. O de Paul Thomas Anderson. O sea, tienes que estar leyendo Fantastic Four ahora y FF. O sea, Future Foundation y Fantastic Four para más o menos entender. ¿Qué onda con Los Cuatro Fantásticos? Y no solo eso, son de los cómics más caros, o sea, y de los más gruesos. Pues estás hablando de que es platica, y espérate, porque ahí viene otro cómic con más platica. O sea, sí es medio... es muy poca acción, mucha... mucha plática. Conspiración, ¿sí? O cómo... Sí, no. O sea, está bastante interesante si te gustan Los Cuatro Fantásticos. Pero realmente si no eres fan no deberías de agarrar ese título, te va a aburrir, vas a necesitar mucha historia para agarrarlo. Sí, sí, entonces yo lo que les digo es, pues mejor lean Defenders de Jonathan Hickman, que es más divertido, es más gracioso, y las pláticas que ponen ahí crecen a personajes que nunca habían crecido antes. Crecen a Iron Fist, crecen a la Red She-Hulk, crecen a Doctor Strange, crecen a Namor, a Silver Surfer, y son personajes que han estado tan en las orillas del universo Marvel que nunca nadie le ha dado en serio un verdadero interés en saber un poquito más de ellos. De hecho, Namor tuvo su propio cómic y no aprendimos nada de él. De hecho, no sé si tú recordarás. No, es de los peores títulos de John Byrne, ¿eh? Y de hecho, él... Sobre todo porque en ese momento también tenía She-Hulk, que era mucho más divertida. Exacto, exacto. Y en Namor no pasaba absolutamente nada, más que la moda ochentera. Y lo peor de todo es que por mucho tiempo, él era un cómic donde hacía cosas John Byrne en el universo Marvel y tenía a Namor como tu guía, tu protagónico. Pero él estaba más interesado en regresar a Iron Fist a la vida, en ver la relación que tenía con Namorita, en ver si Namorita era la hija de Namora o un clon de Namora. Y eso es más interesante. Y nunca creció en el personaje. Lo más que hicieron es definir por qué el personaje tenía esos arranques bipolares. Quitando eso, ya estuvo. ¿Ya recuerdas por qué, no? No recuerdo. Lo que más me llamaba la atención era que lo quiso volver una especie de metrosexual. de supermillonario metrosexual o mala copia de Bruce Wayne. Exacto. En el universo Marvel, y como que no cuajaba la idea, ¿no? Lo más interesante que hizo a nivel de esto, cosa de nivel bipolar, es que tenía en su cuerpo un desbalance de oxígeno. porque a veces tiene que usar su nariz para respirar y a veces tiene que utilizar sus ¿cómo se llama esas cosas? Branquias. Sus branquias. Entonces, si utiliza, y como él siempre está bajo el agua, se desbalanceaba en el oxígeno en su cerebro, y lo que terminaba pasando es que le daban esos arranques de ¿cómo se llama? De o estos cambios de mood, ¿cómo se dice? De sí, cambios de temperamento. Temperamento, o sea, parecía que estaba en sus días, ¿no? Entonces, ese era el problema con Namor. Y te lo define más o menos ahí nuestro buen amigo John Byrne. Y nadie ha vuelto a utilizar eso, ¿eh? Nadie, porque ahorita sigue igual de enojón. Y ahorita que es un Phoenix, olvídalo. A ver, ¿algo más, Lorna? Sí. Tengo que leer todo lo que me puso Ana Prado. Ah, claro. Porque nos habla sobre los cómics que se van a publicar eventualmente. Adelante. Entonces me los enumeró. Empezamos con Batman, que incluye Batman, Snyder y The Dark Knight. Okay. Después Superman, de Pérez, y Action, de Morrison. Okay. 3, Aquaman. 4, Wonder Woman. 5, Green Lantern. ¡Yeah! Perdón, lo siento. 6, Flash. 7, The Justice League. Y el número 8, DC Comics presenta que publicará miniseries, sagas para los eventos de DC. Además, habrá cómics especiales como Superman presenta y tomos trimestrales formato TP, 1 DC Definitive Edition equivalente a Monster de Marvel, okay. El DC Absolute Edition equivalente al Omnibus de Marvel. Y dice que la idea es que lo dijeran primero los forasteros. Pero ¿quién quiere a Humberto Ramos diciendo estas noticias? Creo que ya no. Creo que ya no. No, mira, fuiste muy directo. Yo decir, ¿para qué quieres a tres personas que no leen cómics, que no van a leer esos cómics, que los anuncien, cuando nosotros ya estamos viendo cómo vamos a guardar los números uno que van a ser de colección? Bueno, nos dice que van a presentar como editor de Marvel a Arturo Gutiérrez y a DC a Everardo Ferrer. Qué bien. Que esa es como que la información que nos pasa de último momento. Y que ella está al tanto completamente, que es súper fan de Joy. Ah, muchas gracias. Te adora. Gracias. Entonces, aquí ya estoy ya en contacto, ya me dio pues recuerda, correos y todo. Mi Facebook es Carlos Joy Moisés. Wink, wink. Nudge, nudge. A ver. ¿Qué es eso? Monty Python. Parece que nunca has visto Monty Python. Gustavo okay. Sí entendió la referencia. Gustavo se está riendo. Okay. Carlos, yo y Moisés. A ver, a donde voy con todo esto, Ana, es un saludo. María, no sé si sepas, pero le pusimos en Comics S.A. Se le puso el apodo de Joy. Loara más bien fue la creadora de eso. Exacto. Por el personaje de Friends. Imagínate lo que sentía cualquier personaje femenino cuando Joy sabía ni se le acercaba. Yo. Señores, por favor. Ana María. How you doing? No, eso estuvo. Pero bueno, regresando al tema de los cómics. No. Perdón que señor Mr. X, perdón que te interrumpa. Un saludo a los forasteros, por favor, claro. Un fuerte saludo a Humberto Luis Ramos, Gantuz. Luis Gantuz. ¿Y Humberto, eres bienvenido. Clemente. Un fuerte saludo a ustedes. Perdón que no dijeron la noticia primero, pero como dice Gus, honestamente, ¿qué podían agregar? Pues no mucho, porque no leen los cómics, pero nosotros sí. Y lo que les puedo decir es, qué bueno que van a sacar esos cómics en particular, esos títulos en particular. No nos gustará la Liga de la Justicia, pero honestamente para toda la gente que lee cómics y que leyó cómics en los años 90, Jim Lee es su dios. La Mujer Maravilla está haciendo cosas interesantes. Adoro Green Lantern. Me encanta el Batman de Scott Snyder. Aquaman es uno de los mejores títulos. Y qué bueno que se van a atrever a hacer ciertos TPs para coleccionar ciertas historias, que creo que también es muy y le agradezco, yo creo que es mano de Everardo. El título me encantó, DC Comics Press, porque es remembranza claro. Del team up que tenía Superman con otro superhéroe en los años 70s, 80s. De hecho, ese título ya regresó, se llama DC Comics Presents, y lo que están haciendo es presentar a personajes que son muy desconocidos, como en este caso Deadman o los Challengers of the Unknown. Y me encanta que regresen. No sé en qué formato lo vayan a regresar, pero si hacen DC Comics Presents y muestran ciertos arcos de diferentes historias, como All-Star Western o algo así, se me haría increíblemente interesante. Lo que yo no sé si esto va a funcionar. Bueno, el único flojo ahí es Flash, ¿no? Que aunque sí, tiene fans, está flojo. Flojo para nosotros, pero a un nivel dibujo, sí. El dibujo está en un país en precioso. El que Brian Michael Bendis es el que más vende. O sea, sí, olvídalo. La historia puede ser un poco floja, pero el dibujo de... Ah, se me olvida el nombre. Manapul. Manapul, sí, Manapul. Qué divino está el dibujo, ¿eh? Bueno, y Televisa ya lo probó, tuvo a Wolverine. Pero bueno, independientemente de eso, es como... Wolverine siguió vendiendo. O sea. ¿Cómo van a mantener estos tantos títulos? Son muchísimos. Yo no sé cómo se aventaron a no probar. Porque Televisa, para empezar, Marvel se aventó con unos dos. Bueno, empezó con Spider-Man, que es el que siempre pega. Y se aventó con dos, tres títulos. Y ahorita se están aventando ya con la serie completa. Y no sé si les va a funcionar. Yo lo que les digo, y mira, yo sé por dónde vas. Y estoy totalmente de acuerdo que de vez en cuando hay que caminar en vez de correr. Pero yo, afortunadamente, después de ver lo que sucedió con Marvel Televisa, que yo estuve teniendo el programa de radio desde ese entonces, mucha gente se quejaba de que había muchas cosas que querían comprar y había muy poco producto de Marvel. Y lo padre ahorita es que hay mucha gente que quiere probar los 52 títulos. Entonces, al menos voy a decir, bueno, no puedo probar los 52, pero puedo probar al menos los 8 más, más fuertes. Sí, los New 8 o los New 7, que al menos son los más fuertes. Entonces, y se están enfocando afortunadamente también en los tres grandes, Batman, Superman y la Mujer Maravilla. En vez de ir sobre los que tal vez se vendan más o los de equipo. Entonces, yo siento que afortunadamente le están pegando fuerte. Y tanto en León como en este programa... Toda la gente está pregunta y pregunta, ¿qué va a pasar con DC? ¿Qué va a pasar? Entonces, de que hay interés. Vamos a ver qué sucede. Si hay interés, lo que no hay es dinero, entonces. Sí, ya debe ser dos cosas. Y si uno dice que... Estoy de acuerdo contigo. El presupuesto de muchos fans va a tener que dividirse en varios títulos. Exacto. Porque no va a crecer tanto como la oferta. Exacto. Pero también, a mí lo que me da gusto es recordar a una empresa que llegó a tener tantos títulos, que fue Novaro. Exacto. En los años 80s. Y que podía permitirse reimprimir todo DC, algunas cosas de Marvel, porque él tenía Hulk, y a Conan. Claro. Se atrevía todo eso, y podías tener una gama de títulos, que ahora sí, como en Estados Unidos, también no creo que ningún fan gringo compre 200 títulos mensuales, incluyendo Image y los... Yo lo hacía. No creo que todo el mundo hubiera tenido la capacidad económica que tenía. Ya, Mr. X ya conoció el cuarto de cómics. No me preocupa. No. También soy también mi bodega. Es la casa de cómics de Gustavo entonces. Sí. No. Un cuarto de cómics y yo tengo una casa. No. Ey. Ey. De tal palo, tal astilla. ¿Cuál es el problema? Yo soy todavía la astilla. Cuando te mueres... tú ya eres el roble. No, o sea, ya no... Así. Lo bueno es que... Y luego, ¿no? Y luego dicen que el de los albures soy yo. No, ¿cuál albur? Fue todo suavecito. No hubo nada literal, todo figurativo. Pero bueno, independientemente de eso, es que... No nos han dicho cuánto va a costar, porque siempre que son flipbooks... Cuestan 29, 25 pesos. Uh-huh. Y bueno, Giovanni estaba seguro de que él quería ser el editor y estaba casi obstinado de que sí podía con todo. Y pues realmente no, era estúpido pensar que podía con todo, ¿no? Bueno. O sea, ¿cómo vas a poder...? No, o sea, es un trabajo aparte, es Marvel y es DC, ¿no? Claro, siempre no, se debe de tener dos planes de trabajo diferentes, sobre todo porque son más o menos competencia, ¿no? Sí, pero sí. Independientemente... De hecho... ¿Cuánto van a costar? Porque me acuerdo que Televisa empezó con 15 pesos. Eso es un precio que, bueno, cualquiera, hasta le llama la atención un número uno en 15 pesos, ¿no? Pero ahorita no sé si ya como ya tienen el mercado de Marvel en México, no sé si vayan a seguir con los mismos precios, si van a cambiar. No sé qué onda con eso. Yo lo que tengo que decir es, señores, como dijimos de la película del Hombre Araña o de la película de Batman, que aunque sabemos que va a estar magnífica, ver para creer. Y vamos a esperar a vernos y a ver qué sucede. Les deseo toda la suerte del mundo, más que por mí, porque yo afortunadamente tengo la capacidad de leer inglés. Entonces digo, ¿sabes qué? ¿Para qué me voy a una traducción cuando puedo comprar directo? Hay mucha gente que no tiene esta capacidad. Hay mucha gente que no tiene este acceso, por decir, aquí afortunadamente y en algunas otras partes de provincia tenemos tiendas especializadas para conseguir nuestros cómics en inglés. Desafortunadamente, yo lo que vi en León, ahorita que fui, es una gran necesidad de tener esos cómics a su alcance. Hay mucho conocimiento, hay muchas ganas de ser parte del mundo de los cómics, pero desafortunadamente el tenerlos, el alcance a ellos se ve mermado, se ve más difícil. Entonces, afortunadamente, si Marvel hace este trabajo, van a tenerlos a la vuelta de la esquina, y creo que eso es bueno. Dos cosas. Ok, sí, estoy de acuerdo con eso, que tener acceso es muy chido. tener acceso en tu idioma es más agradable. No tan, ahora sí que no pensando en nosotros, sino en la, en los niños. Exacto. O sea, el niño que está aprendiendo un segundo idioma, que es el original de los cómics, es más difícil que acceda a ellos y es más fácil que llegue si están en su idioma que uh-huh. él habla, ¿no? En este caso en español. Dos, a mí en León, y aquí sí voy a alabar al público de León, espero que en otras partes de la República nos suceda lo mismo, yo me topé con gente que conocía mucho a través de internet y que llegó a buscar cosas específicas de títulos realmente, no puedo decir oscuros, sino, ¿cómo decirlo? Para realmente para conocedores, sí. No para, ya pasando del fan, ¿no? Sino realmente para un conocedor, ¿no? O sea, tener gente que sabía qué era Miracle Man, qué era Watchmen, qué eran Sin City. O sea, títulos que no son los normales. No llegó, pero sí hubo mucha gente que llegó a preguntar por los títulos de Televisa, pero hubo mucha gente que sabía de títulos. Sandman, por ejemplo, que ya dejó de publicarse hace muchísimos años en Estados Unidos y sigue siendo un título de culto y de gente muy joven. Entonces, eso a mí es lo que me agradó, que hay un hambre muy grande que a lo mejor nosotros no estamos contemplando, que necesitamos que nos lo diga la gente. Exacto. Que la gente nos diga qué es lo que quiere, qué es lo que lee, qué es lo que baja de internet, qué es lo que le llama la atención y qué quiere adquirir físicamente. Y obviamente, si Ana María escucha Comic Manía, aquí le invito a todas las personas de decirnos qué títulos quieren leer y todo eso. Ya sabemos, sí, que tenemos al menos el oído de una de las personas que está encargada de sacar estos cómics. Entonces, no me lo digan a mí tanto, pero dígamelo a mí para que ella lo escuche y de esa manera pueda buscar un punto medio entre los fans y la editorial, y de esa manera les podemos dar lo que ustedes quieren. Y antes de que vayamos a lo próximo, lo que estamos mencionando mucho, León, jovenazo, te traje aquí más que nada para hablar de la Comic Fest, pero quería primero que la gente te conociera como una persona antes de que te conociera como un organizador, como un brillante organizador que dijo, esto solo puede funcionar si está Carlos, Joe y Moisés. ¿Cómo les fue? ¿Quieren regresar? ¿Van a regresar? ¿Habrá una secuela? ¿Qué sucede? Porque yo me metí de vez en cuando a la página de Facebook y así como había mucha gente fascinada de que hubiera habido una convención guiada hacia ellos, había mucha gente que no tenía nada mejor que hacer con su vida, nomás agrediendo por agredir. ¿Tú cómo te sientes? ¿Con qué entusiasmo quieres regresar? Pues yo también, regresar, igual que Gustavo, me sorprendí mucho con la gente del interior de la República, que tiene muchísimas ganas de leer cómics, que sí, como dice, o sea, ¿cómo se enteraron? O sea, no es algo que uno pues se encuentra fácil en Yahoo, así de que una noticia, o sea, es de verdad que sabían de muchos, muchos títulos, tenían mucho conocimiento, tenían muchas ganas de escuchar cosas de cómics, y que bueno, ahorita vivimos en la época del manga y del anime, o sea, los 90s fueron del cómic, los 2000s son del manga y el anime. Pero bueno, ya estamos entrando en los 2010, entonces vamos a ver hacia dónde tira esta época. Yo creo que hay mucha gente en León que no sabe que había tiendas de cómics ahí, o sea, que tenían pues, inclusive años y que nunca habían visitado. Y creo que es una puerta para los demás estados también que si les gusta algo, independientemente que sean los cómics, que pues se junten, que hagan convenciones, que hagan pues grupos de cine, de lo que sea. Porque la verdad es que tenemos todo muy centralizado entre la Mole y la TNT. Está padre, ¿no? O sea, traen muy buenos artistas y shalala, pero los estados también cuentan, ¿no? Y creo que se debe de hacer algo por ellos. No, sí, y déjame decirte, yo tuve la gran oportunidad de estar enfrente del público muchas veces. De hecho, casi todo el tiempo estuve enfrente del público el sábado. Pero el domingo, es que yo estoy actuando todo el tiempo. Está. El domingo tuve dos momentos donde yo no estuve enfrente del público y lo que te puedo decir es, habían ganas de ser parte de las pláticas, había ganas de ser parte del mundo de los cómics, había ganas de estar ahí. De hecho, y tú lo has vivido varias veces en las pláticas que hacemos en Fantástico, que se encuentra en Félix Cuevas 835, obviamente cerca del Metro Zapata. Un fuerte saludo a la gente de Fantástico. De vez en cuando tenemos un público que quiere opinar, que hace preguntas, que está involucrado, y a veces tenemos un público atento, sin duda muy atento, pero muy pasivo. Por decir, ahorita en lo de Before Watchmen teníamos a dos o tres personas que sí hablaron y todo eso, pero en general es un público muy calladito, nomás está escuchando, ¿no? Va de observador. Ahí en León nadie iba solo de observador, todo el mundo se hacía parte, quería ser parte, ¿no? De hecho, varias de las veces que yo subí al escenario a platicar con la gente, literalmente dije, ¿alguien tiene alguna pregunta? Dos horas después ya llegaba Mr. X o José Miguel, que le mandamos un fuerte saludo, y me decían, Joey, ya llegaron los otros invitados, ya te puedes bajar. Entonces era como que muy, muy curioso para mí ver cuánta necesidad había de estar conectado al mundo de los cómics. Se hacían preguntas muy interesantes y, de hecho, te estaba comentando, llegó un momento en que una de las preguntas que hice para que se ganaran un cómic era quién fue la tía de la Mole que constantemente él mencionaba, y un niño de como 12 años levantó la mano y gritó la respuesta y estaba atinada. Y dije yo, wow, hay gente que se informa, no solo a través, no solo porque tiene ahí abierto su en su Google o su Wikipedia. Es un chavito que sabía y se lo memorizó, y Dios mío, no sé cómo se lo sabía o si alguien se lo sopló, pero lo sabía. Y me encantó eso. Entonces, de esta necesidad de ser parte de hecho, el primer día tuvimos a un grupito de chavos, uno de ellos estaba llamado Brandon, fuerte saludo, que estaba ganando todo, y al otro día llevó a su tío. Y hablé con su tío me dijo, hace 15 años que estoy divorciado de los cómics, pero qué bueno que estoy aquí. Como que el señor es un señor ya grande y estaba feliz de estar rodeado de cómics. Y yo creo que eso fue lo padre que saco de mi experiencia en Comic Fest, de que mucha gente que se sentía alejado de los cómics o lejos de una comunidad de cómics, se volvió a sentir parte de. Y es que sobre todo, si tú haces un evento de cómics ahorita en los 2000, es como, si no eres la Mole, si no eres la TNT. La TNT no es de cómics, ¿no? Pero si no eres la era Mole. Era de cómics. Sí, era de cómics, pero hace miles de años. La Mole, si no eres la Mole, o sea, olvídalo, no vas a tener nada. Si no eres la Concomics que está ahí en Guadalajara, sabes que no vas a pegar porque ya a nadie le interesa esa cosa, si no tiene ojos rasgados y grita cuchao o algo así. Okay. Entonces, ¿cómo es que no lo estoy diciendo yo, Gus? No, o sea, es que eso es lo que te dice la gente. No la vas a hacer, no vas a lograr que a la gente le vuelva a interesar a la gente en mayas. Sí, sí, sí. O inclusive cosas que no son en mayas, ¿no? Cosas de cómics, que el cómic es algo muchísimo más amplio que muchos medios, ¿no? O sea, es muchísimo más que los superhéroes. Puedes encontrar Sandman, Watchmen, que son mayas diferentes. Exacto. O cosas más alternativas, o sea, hay demasiadas cosas que la gente no conoce y que sobre todo que en los estados que no se dejen llevar por... Porque mucha gente está escondida ahí que lee cómics y seguramente están escuchando uno que otro, que están escondidos y dicen, no, es que seguro no hay nadie aquí que le guste lo mismo que a mí. Y eso es tan erróneo, o sea, te das cuenta de que hay tanta gente que le gusta lo mismo que a ti. De hecho, yo por eso me hice un tatuaje de Batman en el brazo izquierdo, para que constantemente le diga yo al mundo quién soy. Y la gente se me puede acercar y me dice, ¿qué onda contigo? ¿Lees cómics? Y de esa manera entablar una conversación. Y les voy a decir ahorita, el día 12 voy a viajar a San Diego. El día 13 ya estaré en la Comic-Con de San Diego. Y les digo ahorita, desafortunadamente, ¿quién lo va a aguantar? Ni uno de mis amigos va a poder ir, a pesar de que yo les digo ahorita, tengo chance de invitar a dos personas. Si alguno de ustedes quiere ir, pues nomás contáctenme a través de Carlos, yo y Moisés en mi Facebook. Y lo que les quiero decir es esto: yo sé que voy a hacer amigos en la San Diego, porque voy a estar rodeado de pura gente que habla mi idioma. Entonces, aunque no vaya con ni un amigo aquí de México y para vernos allí en San Diego, yo voy a llegar a la convención y voy a voltear a mi alrededor y tengo que salir mínimo con dos o tres amigos, porque todos vamos a tener las mismas preocupaciones. Y creo que nomás quiero decir algo ahorita que estabas mencionando. Una de las cosas que más me gustó también de la Comic Fest es que, especialmente el segundo día, había mucho de cómic y mucha gente de manga y mucha gente de anime entró. Y al principio yo sentí que se sentían incómodos, tal vez, porque no era un evento dedicado al 100% a ellos, como el 98% de todos los eventos en todo México es dedicado a ellos. Pero yo lo sentí, y especialmente durante el cosplay, que todos se hicieron parte del evento. No se le hizo la cara fea a nadie. Y la gente es la que estaba votando por sus favoritos. Nosotros no tuvimos nada que ver y ganaron los que la gente quería que ganaran. Y de hecho, tanto el sábado como el domingo, tuvimos un Mi Simpatía. El primer día fue un chavito vestido de Wolverine. El segundo día fue una niña, un disfraz divino de samurái, que también sabía manejar la katana. ¡Qué buena onda! Entonces, me voy con todo esto. ¿De albur estábamos hablando? No. La katana. Porque dicen que es literalmente el Zuka tenía una katana y la manejaba bastante bien, ¿no? Pero donde voy con todo esto es, nunca se le hizo el feo a nadie. Entonces, si ellos no se sintieron cómodos, es porque ellos no se querían sentir cómodos. Pero fue un evento abierto a toda la gente que son fans de... ¿Cómo puedo decir Es la fantasía, ¿no? No, olvídate de la fantasía. ¿Cómo le dice Scott McCloud a los cómics? Son lenguaje visual. De las ilustraciones. Porque es que como de la narrativa gráfica. Gracias. Es que el manga y el cómic son lo mismo. Es exactamente lo mismo. Sentimientos que es el occidental y oriental. Es lo mismo al final del día, solo que sí se expresan de manera diferente en eventos y cosas así. Es narración visual. Y déjame decir, final del día es lo mismo. El gran padre del manga y el anime, el creador de Astro Boy, Otamu Tezuka. ¿Sabes en qué se inspiró? En Bambi. En Bambi. Si el padre del anime dice, no solo me inspiré en Bambi, adoro a Walt Disney y todas mis historias. Astro Boy es Pinocho. Entonces, dos, todos somos de lo mismo. No solo es Pinocho, sino que también el primer gran hit del anime o del manga es un superhéroe, que es Astro Boy. Exacto. Que es el niño que quiere, el robot o la creación humana que quiere ser un niño de verdad, ¿no? O sea, es Pinocho. Tú vas a tu primera Comic Con. Sí. Ni modo. Uno que ya ha ido a cuatro, ya sabe lo que se ve. Hay que fregarlo, si no se le sube el... Hay que molestarlo. Hay que molestarlo, si no su ego se infla demasiado. Lo que yo vi en Comic Fest, ahorita que lo estaban mencionando. Sí, sí, sí. Algo que a ustedes no les tocó vivir, que fueron las primeras conques. Ajá. Hay que decirlo, el señor Luis Gantús, cuando organizó las primeras dos, tres conques, y se me va el nombre, ojalá alguien de esa época me lo recuerde, la persona que organizaba las convenciones en el Club de Periodistas, ajá, se me va ahorita su nombre, ellos lo que hicieron al principio fue juntar fans, porque en ese momento los que manejábamos tiendas, los que teníamos tiendas, éramos fans, los que escribían en los cómics eran fans. Incluidos, ya creo que ya estaba ahí Everardo. Los que editaban cómics eran fans. Los que participábamos en las conferencias éramos fans. Todos leíamos cómics. Creo que en León lo que se juntaron fueron los fans. Desde los organizadores de ustedes, José Miguel y tú, hasta nosotros que nos tocó participar, hasta la gente. Por eso la gente se sintió tan bien. Por eso la gente quería participar. Porque eran fans que por primera vez en la vida les estaban dando su lugar, que es lo mismo que vivimos todos nosotros hace 20 años con la primera conque y con la feria del Club de Periodistas. Y es que es lo más importante, ¿no? Porque un fan, ¿quién le va a dar más importancia a lo que se va a llevar a cabo que un fan? O sea, si a ti te gustan los cómics y tienes una tienda, pues obviamente le vas a dar la importancia que tienen, ¿no? No es solo un producto, es lo que a ti te gusta, es lo que amas, por eso le das tanta importancia, ¿no? Y ¿sabes qué, señores? Les tengo algo terrible que decir. Me tengo que ir a las 7:30 y ya son como las 7:19. Entonces, Lorna, ¿cómo estamos en preguntas? Quedan muchas, pero si quieres le hago como la vez pasada, las guardo. Por favor. Yo tengo una y así sí, hacemos. Sí. Si quieres, nada más decir una... nosotros les contestamos. No. Ya estamos acostumbrados a que nos dejen con el micrófono abierto. ¿Qué pasó, Lorna? Sí, nomás pásalas todas en un archivo de texto, te lo agradecería. Las retomamos la próxima semana y si no, pues me junto con Beto Calvo y mis amigos un domingo y las contestamos todas en un podcast. Oye, nada más dice Spike que en la San Diego Comic Con va a estar ahí Humberto Ramos. Ah, pues perfecto. Y que también va a estar Rodro Vida. Entonces, perfecto. Pues saludaré a Humberto Ramos. Vas a tener conocidos. No, voy a tener a Humberto Ramos. No conocidos, okay. no hay que... Amigos. No, amigo Humberto Ramos. Okay. ¿Algo más? Hay muchas preguntas, pero si quieren te las guardo, te por las favor. Mando. Yo digo que mejor las guardes. Sí, para que... Porque tenemos que pasar lista ahorita de los ganadores. Ah, ok, adelante. Ok, entonces si quieres, mi queridísima Lorna, a ver, tenemos aquí a Coneco Conecos, que dice, hola, primero que nada, saludo. Está cerrado el MSN, no los veo conectados, sería bueno escuchar algo... A Vantasia. Sí, desde hace rato no y me. Y saludo desde no ven, León. Aquí. Pero me están escribiendo por otro lado. Pero entonces básicamente me dice con Ecos que no estaba abierto el Messenger. Sí está abierto, pero no entiendo por qué no me pueden ver. Qué raro. Okay. Pues bueno, ya les digo, es comicmaniaradio@hotmail.com. A ver, tenemos aquí a este chavo que nomás quiere ser mi amigo a través de Windows Live Messenger. A ver, aquí tenemos a un cuate que no puso su. Bueno, puso su nombre completo. Pero no puso su en su nick, okay. Entonces vamos a decirlo. Anillos de la Roca, La Mole, Quiero Ser. Muy bien. Petunia. Sí. Clobbering Time. Entonces, Gerardo, Enrique, González, ya te ganaste tus pases. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver quién más tenemos aquí. A Isaac, que tampoco pone su nick. Dice Isaac de la Vara, es de Roca, La Mole, Quiero Ser. Faltó el de Anillos. Faltó el de Anillos. Tía Petunia, It's Clobbering Time. Ajá. Aquí tenemos a un cuate que se llama Poncho. Un saludo. Primero, a Poncho, ¿eh? El número uno no pone nada, dice, la tía Petunia, es hora de pelear. Y nos manda otro correo que dice, anillos de poder, la mole quiero ser. La tía Petunia, es hora de pelear. Entonces, nos, entonces está bien, ya, finalmente. Y finalmente aquí, este cuate nos pone trivia para la mole y no pone su nombre, nomás es Rodrigo Medina. Dice, anillos de la roca, la mole quiero ser, tía Petunia, es hora de golpear. Ok, pues, entonces... No, ellos cinco yo creo que están bien, ¿no? ¿Cuáles cinco? Son cuatro. Cuatro, perdón. Está bien, ¿no? Isaac entonces, también está... Lo que, o sea, se acercó. Lo que voy a hacer es este boleto, pues ya, ni modo, se perdió. Entonces, no se preocupen, pero hay cuatro ganadores. Gracias por participar. Para que se preparen, a ver, ¿qué superhéroe les gustaría que abordemos la próxima semana para que la gente ya empiece a leer cosas de él y cuando llegue la trivia la gente la pueda saber inmediatamente? ¿Algo raro o algo? No, vamos a ver. Ya tocamos la mole. ¿Qué les parece un personaje de DC para campechanearle? Si estamos hablando que... Shazam, ¿no? Shazam. Que regresa a DC a México, pues okay. Vamos a poner a Shazam. Perfecto. La próxima semana hablaremos un poquito acerca de nuestro gran amigo, el Capitán Marvel, alias Shazam, ahorita en los nuevos 51. Y vamos a ver, tenemos algunas cosillas que aparecieron en el Facebook. ¿Por qué no hicimos en el reboot de DC? Porque ya ni siquiera son los primeros 52. Ya hubo cambios y modificaciones. En los títulos. Exacto. Se espera una tercera ola. Exacto. Pues ya es el reboot de DC, ¿no? Sí, sin duda. Aquí está Tobar, Oscar nos dice, ya estás al aire, excelente. Muy bien. Y después Conecos ya fue lo que nos dijo de que estaba cerrado él nos conecta desde León y dice que está cerrado nuestro Messenger. Y Jorge nos dice, oye, ¿cuál es tu nuevo programa? No he tenido oportunidad de checarlo. Pues es muy simple y sencillo, es Comic Manía. Nos puedes encontrar a través de tu radio online.com.mx a partir de las 5:30. Que me llegó A ver, dila. Dice, ¿qué opinas sobre el Green Arrow de Brightest Day? El Green Arrow de Brightest Day. ¿Cuál es el Green Arrow? ¿Qué pasa con Green Arrow en Brightest Day? Es una serie, una miniserie que... Ok. Te voy a decir cuál es el problema que yo tengo con el Green Arrow que aparece en Brightest Day. Es así de simple. Este personaje pierde toda su ciudad, Star City, gracias a Prometeo. Cuando viene este gran cataclismo que destroza Star City, se muere esta niña Jade. No se llama Jade. La hija de Speedy y Cheshire. Se muere esta niña. Entonces, obviamente, pierde a Speedy, o a Arsenal, o Roy Harper. Y de hecho, también gracias a nuestro buen amigo Prometeo, Speedy pierde su brazo derecho. Entonces, le pasaron muchas cosas a Green Arrow, ¿no? Pierde a su sidekick. Su sidekick queda manco. Pierde a su... ¿Cómo se puede decir? Su nieta. Su nieta, más o menos. Entonces, pierde todo. Se enoja tanto con Prometeo que hace algo que ni un superhéroe debe hacer. Al menos ni un superhéroe del universo DC. Y mata brutalmente a Prometeo. Lo encuentra. Nunca te explican cómo lo encuentra. Muy mal escrito por James Robinson. Agarra una flecha y la atraviesa a través de su cerebro. Y yo dije, perdón, cuando la JLA lo descubra, Batman no perdona eso. Y Superman menos. En el caso de Maxwell Lord, cuando lo mata a la Mujer Maravilla, entiendo más o menos por qué la perdonaron. Era cuestión de guerra, el tipo podía controlar mentes, estaba controlando a Superman. No debió de hacerlo, pero es una princesa guerrera. Sus acciones están mucho más allá de la vida y la muerte. Y no hay más remedio. No había el arco de la historia, ella misma lo dice, no hay más remedio. No hay más remedio. Pero a Prometeo vas, lo atrapas y lo metes a Arkham Asylum o lo metes a en alguna prisión. Porque sí, lo que hizo es un acto terrorista. Pero... Y aquí lo inentendible es que Oliver Queen es el liberal de la Justice League. Exacto. Es el héroe que menos podría matar a alguien así porque va en contra de todos sus principios. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Perdón, pero no lo... Batman no puede permitir que este hombre esté libre. Y lo que termina sucediendo es, gracias a la... ¿Cómo se llama esto? A la lámpara amarilla, a la lámpara blanca, crece un bosque en medio de Star City y se vuelve como el bosque de Sherwood. Y él es el Robin Hood del bosque de Sherwood. Entonces yo dije, lo padre de Green Arrow es que es una metáfora a Robin Hood. A Robin Hood. Se figura a Robin Hood. No es literalmente Robin Hood en un bosque. Eso ya es agarrar tu idea... Y llevarlo literalmente a lo que es... A mí lo que me encanta de Thor es que Jack Kirby se inspira en todos los cuentos, pero no está contando una historia de Dios, está contando una historia de ciencia ficción. Sí. O sea, Thor igual sabemos, son, cuentan historias de ciencia ficción. De hecho, Beta Ray Bill, Dios mío, es un personaje más de ciencia ficción, no puede existir. Cuando lo tomas tan literal, se pierde un poquito. Por decir, termina sucediendo... Bueno, de hecho, está en Sin City, hacen más o menos lo mismo. En Big Fat Kill se inspira Dwight en lo que hizo Leónidas para vencer a Xerxes. Pero no literalmente, él se transforma en Xerxes y utiliza Sin City para crear o recrear este momento de 300, la película, ¿no? O de la historia, como lo quieran ver. Pero hacerlo tan literalmente se pierde un poco. Se pierde mucho. De hecho, se pierde todo. Porque como tú acabas de decir, Oliver Queen es el liberal, ¿no? Y básicamente, después de matar brutalmente a un tipo, que sí es un asesino, pero lo mata brutalmente, se va a esconder en un bosque. De hecho, recuerdo una historia que es Destiny's Hand. Ajá. Cuando el Doctor Destino, bueno, este ser que maneja los sueños, exacto, este enemigo de ellos, los hace vivir con una pesadilla donde todos son super policías, uh-huh, y el único que resiste esa pesadilla es Oliver Queen. Porque él no, en su porque mente no puede. Y el que se traga toda la mentira es Hawkman. Es Hawkman. Porque a él le encanta la idea de ser un super policía. Sí, de ser un super policía. Entonces, ese es el problema que yo encuentro con eso, que fue iniciado por James Robinson, un excelente escritor, Starman, Dios mío, qué buen cómic. Pero creo que cada vez que agarra algo que no tiene que ver con Starman, lo tira a la basura porque su Earth 2 así está muy extraño. Y esta historia que toma inicio en Justice League, Cry for Justice, siempre fue muy dispareja, termina muy mal y da inicio a dos muy malas series. Es Arsenal con un brazo biónico, que es ridículo, y regresa a volverse este drogadicto y todo eso. Y por otro lado tienes el Green Arrow de Brightest Day, que honestamente no vale la pena. Y ahorita, que 3 minutos, y ahorita que retoma esto que sucede en ¿cómo se llama esto? El nuevo reboot, agarran al Green Arrow de Smallville. Y eso no fue necesario, honestamente, señores. O sea, le quitan el cabellito largo. Pero ahorita viene una serie llamada Arrow, que es, digamos, no una secuela de Smallville, pero es inspirado por Smallville. Que agarran al personaje de Oliver Queen y pues básicamente va a ser un... un spoiler. Pues va a salir de ahí. Sí, sí, va a salir de ahí y va a pelear contra la justicia en Star City, o creo que le pusieron Starling City. Le pusieron Starling City. Y no es Green Arrow, es solo Arrow. No es defender a Smallville, uh-huh, pero apoyando a esta idea. Porque ese es un pecado, ¿no? Sí, no puedo defenderla. Pero lo sigo diciendo, creo que las últimas 5 temporadas de Smallville no iban encaminadas al público lector de cómics. No, sí, aunque tuvieran muchas referencias al cómic, yo creo que iban a otro público, yo creo que también muy llegó? Femenino. ¿Y le llegó a ese público? Que era el que realmente estaba más interesado en el romance de Lois Lane y Clark Kent. Yo. Y que era el que, o si se quedaba con Chloe o cosas así. Y que fue el que realmente sostuvo la serie en los últimos 5 temporadas. Sí, era muy lenta. Muy lenta. Había muchos capítulos prescindibles. Uh-huh. Pero bueno, tenía un público que a lo mejor es al que va esta nueva serie. Que a lo mejor no es para nosotros. Yo lo que apoyo de esa nueva serie, ¿no? ¿Sabes qué es lo que apoyo de esa nueva serie? Primer episodio, ¿sabes qué pasa? Se pone el traje. Ah, bueno. Entonces ya. Si el otro se tardó 11 años en ponérsela. Entonces ya. Y lo viste 3 segundos. Si ya de plano, en la primera escena, el tipo regresa de la isla, se empieza a entrenar para pelear contra la injusticia, ya están yendo por el camino correcto. Ya veremos cómo sale, pero al menos lo poco que he visto en los avances me está gustando. Okay. Y afortunadamente en la San Diego Comic Con van a presentar más escenas, etcétera, etcétera. Va a ir la gente, voy a poder hacer preguntas y voy a decirles, señores. Existe el internet, así que no es problema. Sí. Vas a ir a una conferencia con 5,000 o 6,000 personas. O sea, da igual. No se va a ver nada. ¡Ey! Síganle. Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Tuve la increíble e importante misión de traer a Mr. X aquí para que todos ustedes lo puedan conocer y le digan si quieren o no quieren que haya una nueva Comic Fest. Yo creo que tú sí estás, tienes ganas de. Sí, sí va a haber otra. Sí, sí. Aunque no quieran. Me parece perfecto. Y tuvimos solamente la presencia de Gustavo Martínez, que nomás viene aquí a burlarse de mí. Gracias. Alguien tiene que hacer ese trabajo, mi modo. Muchas gracias, Gus. Muchas gracias, Mr. X. Lorna, como siempre, te agradecemos que tu infinita paciencia. Le agradezco a todas las personas que nos escribieron. Qué lástima que no pudimos llegar a todas las preguntas, pero como Mr. X estuvo ahí de presente, cuando no pudimos contestarlas aquí las contestamos un sábado todos juntos y estuvo chido, ¿no? Sí. ¿Te gustó bastante, no? Sí, sí, estuvo divertido, 9 personas hablando de cómics. Sí, de hecho, bueno, fuimos 11, éramos 11, pero bueno, no, Juan Pablo casi no habló. Entonces éramos 10 personas hablando de cómics y fue muy, muy, muy divertido. Ay, también Leo que no le gusta hablar. 9 personas hablando de cómics. Nos divertimos muchísimo y pues espero que escuchen próximamente ese podcast y todas estas preguntas, si no las podemos resolver la próxima semana, me junto con Beto o vemos cómo lo hacemos un sábado o un domingo. Solamente algo antes de irnos, dice Arumir, dice muchas gracias y con todo para Mr. X. Hay mucha gente felicitándote en el chat. También Andrés te felicita. Hay mucha gente, Adram, etcétera. Dragon Zero le manda saludos al profesor Gus, etcétera. Gracias. También sí, gracias. René Guzmán, muchas gracias por tus comentarios. Y Carmix, que también nos manda muchos saludos. Y bueno, ya le dije que pase su pregunta y dice que está encantado de haber participado en la entrada de Comic Mania. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Me salgo ya del chat. Adiós. Sí, nos vemos. Todas las preguntas serán respondidas la próxima semana. Espero que les haya gustado este programa. Espero que se hayan divertido con mis invitados. Espero que puedan ustedes regresar próximamente. Yo sé que Gus sí quiere regresar porque alguien me tiene que estar molestando al aire, no solo fuera del aire. Espero que tú también puedas regresar, mi querido Mr. X, que ya seas parte de la banda que viene aquí a echarme la mano en Comic Manía, así como Guider. No dejes que Guider se quede con todo con toda la fama y la fortuna. Tú también lo puedes venir a hacer. Muchísimas gracias a Lorna, gracias a todos ustedes, gracias a toda la banda de León por verse escuchas sí. de Comic Manía y aguantarme no solo ahí, aguantarnos aquí también. A toda la gente que siempre ha escuchado el programa, como Kid Joey, ¿cómo se llama? Carmix, Lioco, todos y cada uno de ustedes, muchísimas gracias. Y obviamente me gustaría darle un fuerte abrazo a nuestro buen amigo Juan Bautista y darle las gracias a David Noriega por darnos este espacio para las pláticas y también por permitir que este programa salga al aire en su tienda. Dimos muchísimos buenos consejos de buenos cómics que pueden conseguir. Espero que los lean. ¿Tenías algún cómic que te gustaría mencionar que iba a salir hoy? ¿Alguno bueno, en particular? Bueno, va a salir uno que yo creo que a todos le llama la atención, que es Avengers vs. X-Men. El número 7. El número 7, ok. El número 7, Animal 11, Animal Man número 11. ¿Mm? Y pues Invincible número 93, que está buenísimo. 90 números, 90 y tantos números y sigue estando bueno. Invincible es en serio una gran revelación. Robert Kirkman, eres un dios, en serio. Porque él escribe varios cómics y todos le salen bien. Le salió bien Invincible, le salió bien Walking Dead. No, Marvel Zombies es una cochinada. Bueno, entonces Marvel Zombies como idea es una idiotez, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Señores, espero que les haya gustado este programa. Muchísimas gracias, obviamente, también a Ana María Prado, que ya es nuestro contacto directo. Somos más importantes que los forasteros. Yo no dije eso. O sea, si ya sabes que le caigo mal a Humberto Ramos por irme de Comic Conexión. Salimos antes que ellos. Nada más. Sí, ok, ya les repito. Okay. Ya de entrada le caigo tan mal a Luis Gantús que ni me invitó a Festo Comic. Y le caía bien a Humberto Ramos y ya le caigo mal por dejar Comic Conexión. Después de sus comentarios, ya olvídate. Ya los perdí a los dos eternamente. Humberto, sí. Ven a Comic Manía. Sí, ven y molesta a Joy, por favor. Sí, por favor. Ok, muchas gracias, muchachos. Un placer. Estar de nuevo al aire con todos ustedes. Nos vemos la próxima semana. Y afortunadamente me voy a ir el día 12. Entonces el 11 va a ser. Sí voy a estar aquí para dar el programa. Y cuando regrese de San Diego, regreso el martes. Sí va a haber programa de Comic Manía el delante de toda la gente 18. Te voy a pedir un favor. Dilo. Si alguien te acompaña a San Diego. Sí, sí, sí. Logras que alguien te acompañe. ¿Nada? Yo quiero que te tomen una foto a la hora de entrar al salón de cómics. Ok, claro que sí. Me parece perfecto. Señores, ha sido un placer hacer este programa. Nuevamente, gracias por venir. Gracias, Lorna. Nos estamos viendo la próxima semana. Adiós. Estás escuchando tu radio online.